RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Empieza nuestro tiempo de análisis y reflexión hoy con Cristina de la Hoz, Alberto Surio y Pilar Santos. El día que ha quedado visto para sentencia el juicio a Dani Alves. El jugador se ha defendido diciendo que la relación fue consentida y admitiendo que aquella noche se había bebido dos botellas de vino y una copa de whisky. Por otra parte, el CIS nos ha ofrecido también la impresión sanitaria de la ciudadanía que la aprueba pero penaliza las listas de espera. Y a partir de ahí la pregunta del día. ¿Crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública? Esto es lo que se puede contestar vía @24horas-rex, antes Twitter. Escucharemos a los oyentes en unos minutos. También miraremos el marcador antes de que Jesús Núñez y Paul Morillas analicen la actualidad internacional, como todos los miércoles. Hoy hablando de la negativa de Netanyahu de aceptar la propuesta del alto el fuego de Hamas, la reelección de Nayib Bukele en El Salvador y la decisión de Ursula von der Leyen de posponer la entrada en vigor de las listas de productos prohibidos en el campo europeo al hilo de las protestas de los agricultores. Protestas que hoy han llevado a bloquear el acceso a la ciudad de Barcelona y a una reunión de una veintena de ellos con el presidente de la Generalitat. Se han comprometido a reunirse de nuevo en máximo 2 semanas. Mientras, ha habido algunos altercados en otros puntos de España y se han bloqueado también muchas autopistas y autovías. Pero situémonos ahora en el momento de la última hora del juicio precisamente a Dani Alves del que hacíamos mención, en el que está acusado de violar a una mujer en una discoteca de Barcelona. Última hora, 10:01, 9:01 en Canarias. Nuria Alcalá, buenas noches. Buenas noches. El juicio, como decías, ha quedado visto para sentencia hace unos minutos. Dani Alves ha descartado hacer uso del último turno de palabra tras insistir en su inocencia durante su declaración. Ha dicho que las relaciones con la denunciante fueron consentidas. La recta final de la sesión ha venido marcada por la exposición de los informes finales de las partes. La Fiscalía y la acusación particular han mantenido sus peticiones de 9 y 12 años de prisión, respectivamente. La fiscal Elizabeth Jiménez ha asegurado que todas las pruebas corroboran el relato de la denunciante, en contraste con los cambios de versión de Alves, que solo prueban, han dicho, que se sentía impune. Por su parte, la abogada de Alves, Inés Guardiola, ha mantenido lo contrario, que el relato de la joven no se ajusta a la realidad y que ha sido incoherente. Por eso ha pedido la absolución del exfutbolista o, como alternativa, un año de prisión por los atenuantes de embriaguez y reparación del daño. También ha solicitado la libertad provisional de Alves hasta que salga la sentencia. Ahora la sala lo tendrá que valorar en los próximos días. Gracias, Nuria Alcalá. Y las protestas de las que también hablábamos, de los agricultores, se van desinflando a esta hora. La incidencia en las carreteras es ya mucho menor que cuando comenzaba este 24 horas y escuchábamos en directo. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? En estos momentos se normaliza la situación respecto a las movilizaciones agrícolas, pero todavía permanece cortada una carretera en ambas direcciones, en Navarra, en la 12, en Estella. Además, afecta en Barcelona la B23 en Esplugas de Llobregat, de entrada a la ciudad condal, pero en el resto de carreteras, situación normalizada. Gracias, Elena. En el segundo día de protestas generalizadas en toda España, los agricultores catalanes han llevado hoy 1 millar de tractores hasta el centro de Barcelona y se han acabado reuniendo con el presidente de la Generalitat, que les ha emplazado a otra reunión en 15 días. Más detalles, Adrián Ferro, buenas noches. Buenas noches, eso es lo que ha pasado hoy. Han bloqueado además vías principales en una decena de comunidades y han quemado neumáticos en el puerto de Castellón, donde la policía ha cargado para desalojarles. En la jornada de hoy ha habido 12 detenidos y más de 2.500 identificados. Interior además subraya que las convocatorias no comunicadas serán desalojadas. Ante las críticas que apuntan a una permisividad con estas movilizaciones, el ministro Marlaska ha querido defender las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos garantizando el derecho de los agricultores y también del conjunto de la sociedad para que tengamos los servicios públicos debidamente atendidos. Protestas que se han colado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Cero leyes. De los 4 grandes asuntos que trajo el Congreso de los Diputados, 2 fueron tumbados por sus socios y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido al presidente del gobierno para recriminarle que en 4 meses no haya legislado porque, según él, solo le interesa la amnistía, hablando, como escuchábamos, de dogmatismo ambiental, una expresión que luego utilizó Abascal. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijóo, porque ya ha dicho su portavoz de asuntos interestelares, el señor González Pons, que populares, socialistas y verdes son y serán coalición en Bruselas, y por eso votan en comandita el 89% de las veces en favor de ese dogmatismo ambiental. La respuesta de Sánchez a Feijóo ironizaba una comentada confusión entre metano y metanol del líder del PP en un acto electoral. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico y su afán. Pero el gobierno también ha enfriado la última propuesta de Pedro Sánchez para desbloquear la amnistía, reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de instrucción al calor de los avances del juez Manuel García Castellón en el caso Tsunami Democratic. Tras el distanciamiento de Yolanda Díaz con esta vía, en este 24 horas el portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha dicho que el PSOE no les ha trasladado nada. Siempre estamos dispuestos a, de una forma rigurosa, por el bien de la justicia, examinar cualquier propuesta que, ya digo, que no se nos ha puesto sobre la mesa en este momento. Y en Badalona, un hombre y 2 mujeres han muerto en el derrumbe de un edificio de viviendas en la ciudad cercana a Barcelona. Dejan 2 niñas huérfanas y 1 bebé de 1 mes sin padre. Los bomberos han encontrado sus cuerpos entre los escombros y, tras terminar su actividad, han acompañado a los vecinos de uno en uno para tratar de recoger algunas de sus pertenencias. En este 24 horas, el alcalde, Xavier García Albiol, apunta a los malos materiales utilizados en el ático como causa del derrumbe, pese a que el edificio había pasado los últimos controles. Es una impresión, una valoración política que yo hago, no es la técnica, pero yo me decantaría por un problema de defecto en la construcción de las viviendas, especialmente en lo que se refiere al techo del cuarto piso, que era el ático. Todo de un miércoles 7 de febrero en el que se cumplen 4 meses del asalto de Hamás en territorio israelí. Israel hoy ha rechazado precisamente la propuesta de Hamás para un alto el fuego en Gaza después de haber matado casi a 28.000 palestinos. El primer ministro Benjamín Netanyahu dice que la vía militar, hasta lograr una victoria total sobre Hamás, sigue siendo la única opción. Se lo he dicho al secretario de Estado Blinken, estamos cerca de la victoria total, de todo el mundo libre, no solo de Israel. Me gustaría dirigirme a las familias de los rehenes. Siempre tengo a sus queridos en mente. Y tras haberse reunido con Netanyahu, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha dicho que los israelíes fueron deshumanizados de la manera más horrible el 7 de octubre. Los rehenes han sido deshumanizados todos los días desde entonces, pero que eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros. Y hasta ahora cierran los mercados en Wall Street. Información bursátil de Gotabara. Buenas noches. Buenas noches. Jornada en verde en la que hemos conocido los datos de la balanza comercial estadounidense. Estos nos dejan uno de los titulares del día. Por primera vez en 2 décadas, el país compra más a México que a China. Un cambio que podría evidenciar los nuevos patrones del comercio internacional. De los principales índices neoyorquinos, Dow Jones se apunta a una subida de 4 décimas porcentuales. El S&P 500 suma un 0,8%, rozando los 5.000 puntos, y lidera la escalada el Nasdaq con un alza de un 1%. Este último propulsado por las grandes tecnológicas. Un ejemplo, Meta, sube un 3,3%. Wall Street sigue en temporada de resultados. Hoy le toca el turno a Disney y PayPal. Disney los acaba de presentar, mejora los resultados esperados, pero quien presentaba ayer los suyos era Snap, matriz de Snapchat, peores de lo esperado. Hoy lo ha pagado perdiendo un 35%. De este lado del Atlántico, rojo generalizado al cierre de los mercados. Los principales índices registran pérdidas de entre el 0,4% y el 0,7%. Lidera las caídas, eso sí, el IBEX 35 se deja un 1,1% y se sitúa por debajo de los 9.900 puntos. Un último apunte, materias primas, el petróleo Texas sube un 1,1% hasta los $74 el barril, el crudo Brent también escala un 1% y cierra los $79,4. Y en los deportes, hoy hay tablero deportivo, hay Copa del Rey, semifinales, Atlético de Madrid, Athletic Club. Laura Magrea, buenas noches. Muy buenas noches. Y se ha adelantado hace unos minutos el Athletic Club desde el punto de penalti tras una entrada de Reinildo sobre Beñat. Berenguer ha sido el encargado de convertir el penalti en gol. Minuto 38, 0-1 en el marcador. En la Copa de la Reina ya conocemos a los dos primeros semifinalistas. El Athletic Club ha ganado al Granadilla Tenerife en los penaltis y el Barça se ha impuesto de forma contundente al Sevilla por 8-0. Y vamos ya con los sorteos de la noche. En el cupón de la 11, el número premiado ha sido el 48.413, serie 25, y en la Bono Loto, combinación ganadora 1, 13, 16, 19, 25 y 39, complementario 21, reintegro 0. Radio Nacional de España, la que quieres. El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si estás o vas a estar temporalmente en el extranjero, también puedes participar. Tienes hasta el 20 de enero para solicitar el voto por correo en las oficinas consulares o secciones consulares de las embajadas. Entrega la solicitud personalmente en la misma oficina con tu DNI o pasaporte y recibirás la documentación en tu domicilio en el extranjero. Tienes del 23 de enero al 14 de febrero para enviar tu voto por correo certificado. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900-815-424 o en la web eleccionsgalicia2024.gal. 18 de febrero. Elecciones al Parlamento de Galicia. RTVE. La que quieres. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Alberto Surio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Tiempo sin reencontrarnos. Mucho tiempo, sí. ¿Has estado descansando? No precisamente. No. Esas obligaciones que te han alejado de estos micrófonos. Sí, no, la verdad es que no. Habrá que penalizarte, ¿eh? No, hombre, no. Soy buen chico. Así me gusta. Nunca lo he dudado, Pilar Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Y noches. ¿Y tú, buena chica también? Sí, muy buena. Así me gusta. Trabajando mucho. Bueno, ¿eso es síntoma de ser buena persona? Bueno, no, mucho. Pero bueno, que no, estoy, que me, es no, otra etapa más. No sé si puede que haya una nueva definición y me la haya también, perdido, por también. Eso te pregunto, ¿no? Podría ser. También se lo podría preguntar a Cristina de la Hoz. ¿Qué tal, Cristina? Bien, yo como Pilar. ¿Tú como Pilar? Yo como Pilar. Trabajando mucho trabajando, y buena chica. No da tiempo a otra cosa. Claro. Es que no puedes ser mala chica, aunque te lo propusieras, claro, porque no tienes tiempo. Claro, porque no tengo tiempo, exacto. Todo eso es lo que en este momento está definiendo el espíritu de este tiempo de análisis y de reflexión con Alberto Surio, Pilar Santos, Cristina de la Hoz. El día que hemos conocido el CIS sanitario, español, que saca un 6,27 en 2023, o sea, un aprobado alto. Una nota que se mantiene si la comparamos con la evaluación del año anterior. Es un aprobado alto que les decía que no llega al notable, pero que ha medido el CIS en un barómetro especial. Queda claro, por tanto, que la sanidad no se recupera tras la pandemia y que los pacientes recurrirían a la privada. Este es un dato significativo, por ejemplo, para que les atienda un médico especialista, donde la lista de espera en la pública no deja de aumentar y aumentar. Por eso, precisamente, hoy preguntamos si crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública. Dicho de otra manera, ¿son las listas de espera de la pública las que empujan a acudir a la sanidad privada, Pilar? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Pues yo creo que sí, fíjate. Y como en esto de los hospitales, los funcionarios, las plazas de médicos y enfermeras, pues hay mucha política y hay mucha decisión de si hay que poner más plazas o no hay que poner más plazas, si hay que tener más funcionarios o no menos funcionarios, si hay que pagar más impuestos o menos impuestos, yo creo que para algunos partidos no apostar tanto por la sanidad pública significa abrir la puerta un poquito a las empresas privadas. ¿Compartes este criterio, Cristina? Hombre, si la gente derivara tanto hacia la sanidad privada, lo lógico es que se fuera descongestionando la pública. Y no acaba de suceder. Es verdad que durante la pandemia, yo no sé si fue en todas las regiones, en todos los territorios por igual, pero por ejemplo en Madrid sí subió muchísimo la sanidad privada, ¿no? La gente que cogía seguros privados, porque entendía que en la sanidad pública pues había pues colapso, retrasos y luego, bueno, las tasas de reposición han sido pocas, faltan médicos para especialidades. faltan muchos médicos para determinadas especialidades que los nuevos estudiantes no tienen interés, como puede ser la medicina de familia. Sí tiene dificultades, que es verdad que se pusieron de manifiesto durante una pandemia, que es una situación excepcional, lógicamente, y todas las sanidades del mundo se vieron afectadas, pero creo que no hemos recuperado terreno desde entonces. Alberto. Sí, puede ser un factor que influya, ¿no?, en ese desvío de pacientes a la sanidad privada, pero de todas maneras me da la impresión de que esta nota, desde luego, no es tan mala. O sea, creo que es una nota... No, la nota es buena. La nota es buena, es verdad que no se ha recuperado por lo que todo se lleva, el terreno. Por lo que se lleva en este tiempo, la nota es buena. Es que yo estaba comparándola, por ejemplo, con la imagen que en ese momento tiene la sanidad pública vasca, que fue en gran medida la joya, la corona del autogobierno, y en este momento es uno de los temas centrales de la campaña electoral. El deterioro que ha sufrido, que aunque es verdad que sigue aprobando la sanidad vasca, 4 de cada 10 ciudadanos vascos se quejan, o la ven todavía, lo suspenden, digamos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es verdad que no se ha recuperado el terreno que supuso el estrés de la pandemia, pero bueno, pues imagino que estos hay problemas estructurales que tienen difícil salida a corto plazo. Desde luego, la falta de especialistas es tremenda. Y en el tema de las listas de espera, incluso yo creo que hay un cierto contagio de listas de espera también, por ejemplo, a mutuas privadas, porque el otro día me comentaban precisamente este tema, ¿no?, que empieza a haber listas de espera también en las consultas de algunas aseguradoras privadas. Nuestra audiencia, Luis Miguel Montes, ¿qué contesta? Buenas noches. Buenas noches, Josep. Pues hoy se nos ha llenado la cosa de historias personales porque nuestros oyentes tienen algo que decir, algo que contarnos sobre cómo ven ellos el funcionamiento de la sanidad, y por eso nos han enviado, por ejemplo, notas de voz que nos pueden seguir enviando, por supuesto, a lo largo de lo que nos queda de programa. WhatsApp, recuerdo, 679-996959. Buenas noches. Por desgracia, sí se acude bastante más a la privada por culpa de la pública. Es una vergüenza. Las listas de espera van a matar a las personas. Está matando a las personas, por lo menos aquí en Andalucía. También hay oyentes que reparten culpas. Esta, por ejemplo, apunta a la derecha donde gobierna. Pues sí, la gente, puede haber gente que recurra a la privada porque las listas de espera tardan, y una de las causas probablemente es que la derecha, allí donde está, desmantela hospitales públicos para obligar a la gente a ir a gastarse el dinero en la privada. Y fíjate, Josep, este oyente no entendía al principio la pregunta cuando la hemos planteado, porque él ni siquiera se ha llegado a plantear recurrir a la privada porque no tiene dinero. No hay medios para pagar un especialista privado ante las largas colas de la sanidad pública, porque la gente pues no tiene para pagar el alquiler, no tiene para llegar a fin de mes, no tiene para la cesta de la compra, y entonces pues no hay. Así que como para pagarse un seguro privado, nos ha dicho. Hay también quien apunta que en ocasiones ciertas especialidades no están cubiertas en la sanidad pública y que hay que irse a buscártelo por tu cuenta sí o sí. Decía lo de las historias personales, nos están llegando algunas a través de x@24horas-rne. Las listas de espera para los especialistas son larguísimas, por lo menos en Castilla-La Mancha. Mi marido lleva casi 3 meses esperando por una pequeña operación. Pone reclamaciones y pasan de ellas, nos dice una tuitera. En La Rioja, el gobierno, el PP, ya ves que al fin y al cabo son da igual el signo político que sean, porque Castilla-La Mancha gobierna el PSOE, en La Rioja el PP. El gobierno del PP, dice esta oyente, es Oscar, ha regalado 5 de 6 contratos a la misma empresa de sanidad privada. Mi madre pidió cita para oftalmología y la citaron para dentro de un año. Fue a la clínica privada y, por desgracia, en vez de cataratas había perdido la visión de un ojo por un glaucoma. O sea que esto del tema de que no te atiendan, pues al final puede acabar en algo bastante mucho más serio. Si nos seguimos al resultado de la encuesta, un 78,8% de la audiencia dice que sí. Esto es lo que opina nuestra audiencia en este momento. Línea directa con el doctor Marciano Sánchez Baile. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid. Es doctor en medicina, es especialista en pediatría, en nefrología. La pregunta del día es, ¿usted cree que se recurre a la sanidad privada a causa de las listas de espera en la pública? Bueno, yo creo que en gran medida sí, ¿no? Es decir, ha habido un incremento muy notable, por ejemplo, del aseguramiento privado, y nosotros en su momento hicimos un estudio sobre el tema y había una correlación significativa entre la demora en atención primaria, los días de demora en atención primaria, y el porcentaje de población de cada un, de esa comunidad autónoma que tenía un seguro privado, ¿no? ¿Cuál cree usted entonces que debería ser la solución, si es que hay que buscarle una solución a eso? Bueno, yo creo que la solución es evidente, ¿no? El sistema nacional de salud, la sanidad pública, tiene que tener recursos suficientes para atender en un tiempo razonable y con una calidad estándar a todas las necesidades de salud de la población. Y si luego hay alguien que se quiere ir al sector privado porque, no sé, le ponen una habitación con cortinas de seda, pues que se vaya, ¿no? Pero el problema es que lo que hay que evitar es que la gente se vaya porque no le queda más remedio, ¿no? Porque si usted pretende acudir, por ejemplo, a un centro de salud, y según dice el barómetro sanitario, y por poner un ejemplo en Cataluña, ¿no?, que es el caso más extremo, ¿no?, pide cita con su médico de familia y le dan con una media de 12,14 días, y en el 37,3% de los casos con más de 11 días, pues lo más probable es que, si piensa que tiene algún problema de salud, acuda o al sector privado o también a las urgencias hospitalarias, donde ha habido un incremento muy importante de la presión asistencial, con casos que no deberían de estar ahí, ¿no?, sino que se deberían de resolver en atención primaria. Se lo preguntaba porque, por un lado, como se comentaba hace unos instantes en este programa, si es cierto, y parece que todo indica que sí, usted lo conoce bien porque lo vive e incluso me atrevería a decir que lo sufre. Hay un colapso en la atención sanitaria pública, en la primaria de manera muy especial. Debería parecer que el hecho de pasarse a la privada descongestionaría o contribuiría a descongestionar la pública, y eso tampoco parece que es así, porque usted además añade que lo que sí está fomentando es que se congestionen las urgencias, a las que acaban yendo personas que por su dolencia no haría falta que acudieran a esta posibilidad. Claro, bueno, yo creo que hay que ser conscientes de que el sector privado tiene una calidad muy muy variable y en general tiene una calidad muy inferior al sistema público. Mucha gente que acude al sector privado se encuentra con que no le resuelven los problemas y al final tiene que volver a acudir al sistema sanitario público, ¿no? También depende de qué tipo de problemas estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Porque hay algunas cuestiones, algunos problemas de salud que son fácilmente tratables y diagnosticables tanto en lo público como en lo privado, pero ahí, en cuanto hay un problema de cierta entidad, eso, si no va usted a la sanidad pública, lo más probable es que no le den una respuesta de la calidad que necesita, ¿no? Paralelamente, también decía algunos de nuestros oyentes, hay algunas dolencias que la sanidad pública no contempla o contempla con porque no son urgentes, evidentemente, con menos facilidades. Bueno, no sé a cuáles se refieren, ¿no? Yo creo que en términos generales se supone que el sistema sanitario público y el catálogo de prestaciones que ahora mismo tiene el Sistema Nacional de Salud cubre todas las patologías prevalentes y en nuestro país, e incluso aquellas que son mucho más infrecuentes, ¿no? Yo creo que tenemos un sistema sanitario que, a ese nivel, al menos al nivel teórico de catálogo de prestaciones, no tiene ningún problema, ¿no? El problema es la accesibilidad, porque claro, si a usted le citan, pues eso, con varios meses, o con, en el caso de la atención especializada, o con más de 11 días, en el caso de la atención primaria, pues usted puede tener un teórico derecho a que le atiendan determinadas patologías, pero si le dan una cita excesivamente tarde, al final ese derecho se acaba convirtiendo en una cosa teórica con poca repercusión práctica, ¿no? ¿Qué le parece a usted la nota de 6,27 valoración global al sistema sanitario público español 2023? Bueno, pues yo creo que manifiestamente mejorable, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, seguramente responde a la percepción que tiene la ciudadanía sobre lo que pasa en nuestro país. Usted, si se acuerda, hace a finales del año pasado, ¿no?, en diciembre, hubo un pico de gripe y se colapsó la atención primaria, se colapsaron los hospitales, una situación que demostró que los recursos que tiene el sistema público están claramente por debajo de las necesidades de salud de la población, ¿no? Yo creo que esto, el sistema sanitario público necesita un refuerzo rápido y muy importante. Primero, presupuestario, porque sin presupuesto es muy difícil arreglar la mayoría de las cosas, y luego, fundamentalmente, de refuerzo a la atención primaria, donde se necesitan pues mucho más profesionales de todas las categorías, también camas hospitalarias. Somos de los países de Europa que menos camas hospitalarias tiene por habitante, y seguimos cerrando camas, porque cada vez hay menos camas hospitalarias disponibles en el país. Yo creo que el Sistema Nacional de Salud es sufre un momento muy crítico, en el que parece que las diferentes administraciones, tanto autonómicas como estatales, pues se están desentendiendo del problema, y esto al final va a tener repercusiones muy graves para la salud de la ciudadanía. Doctor Sánchez Baile, gracias por contarlo en Radio Nacional de España en 24 horas. Buenas noches y mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. La suerte es para todos, ¿no? Sí, sí, la suerte debe pillarte trabajando, como decía Picasso, ¿no? Sí. Y la inspiración sí. Igual, o sea que hay que buscarla y hay que perseguirla. Pero bueno, para todos, supuesto. Pero para usted especialmente en este momento, si me permite. Vale, pues muchas gracias. A usted igualmente, Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Día 25, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Jesús Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Josep. Paul Morillas, ¿cómo lo llevas? Buenas noches. Buenas noches, Josep. Empezamos repasando la actualidad internacional en el Próximo Oriente. Hoy se cumplen 4 meses de los ataques de Hamás. La reacción de Israel ya la conocemos. Hay casi 28.000 palestinos muertos y no se ve en el horizonte demasiado margen para la esperanza. Estas últimas horas, especialmente porque se ha intensificado la actividad diplomática para lograr un alto el fuego, pero Netanyahu ha enfriado cualquier posibilidad de acuerdo. No hay otra opción, dice, que la vía militar hasta lograr una victoria total sobre Hamás. Si Hamás sobrevive en Gaza, la próxima masacre es solo cuestión de tiempo. Y el eje del mal de Irán continuará con su ola de matanzas y agresiones junto con sus representantes. Todo indicaba que podía haber alguna esperanza para la paz. Así se había evolucionado con los contactos diplomáticos y las reuniones en el Cairo, pero al final, no digo que sea el jarrón de agua fría de Netanyahu, porque no sería el primero, ni el segundo, ni el tercero, pero Netanyahu está en sus 13. Jesús. Entiendo que depende de la prioridad que se establezca, y la prioridad para Netanyahu desde hace tiempo ha quedado clara, no es la liberación de las personas que tiene Hamás y la yihad islámica en sus manos, sino el intento, lo ha definido en varias ocasiones, de por un lado eliminar la capacidad política y militar de Hamás, y para eso está desarrollando esa operación de castigo desde hace 4 meses, y en segundo lugar desradicalizar a la sociedad palestina y que allí no vuelva a surgir nada parecido a Hamás. De momento no ha conseguido la liberación de una sola de esas personas utilizando en varias ocasiones unidades de operaciones especiales, más bien al revés, ha matado a algunos de ellos, en algunos casos recordemos portando bandera blanca, en otros casos entrando a demoler edificios donde había evidentemente captores, pero también rehenes, y por lo tanto los ha matado también. En definitiva, no ha liberado a ninguno y ha demostrado claramente con sus acciones que esa no es su prioridad. En cuanto a la destrucción y la eliminación de Hamás, por mucho que Netanyahu insista en la victoria, está claro que no va a conseguir en ningún caso eliminar lo que no es solamente un grupo armado, sino un grupo político con interlocución con diferentes gobiernos del planeta, un grupo social que tiene el apoyo de buena parte de la sociedad palestina, incluyendo los gazatíes, evidentemente, en la medida que cubre en cierta medida con su actividad asistencial muchas de las necesidades que no cubre la potencia ocupante, que no por casualidad obviamente es Israel, y que además de eso tiene, sí, cierto, un brazo armado que no va a ser destruido a pesar de la masacre que se está produciendo en Gaza, puesto que si se estima, incluso con las cifras que maneja al menos públicamente el propio Israel, si se estima que hay unos 40.000 efectivos de Hamás, parece que de momento no ha conseguido eliminar más allá de 8 o 9.000. Luego, parece imposible. Recordemos también que 4 como eso después, no ha eliminado a ninguno de los grandes dirigentes de Hamás. Luego todo eso determina en definitiva, y lo ligo con el otro objetivo que había mencionado, desradicalización de los palestinos y de los gazatíes, pues evidentemente lo que nos hace pensar es que de este modo lo que está haciendo es radicalizarlos más todavía, y que haya muchos de ellos que acaben apostando por la violencia para seguir resistiendo la ocupación de Israel. Paul Morillas. Sí. Además de los fracasos múltiples a los que se refiere Jesús, que comparto plenamente, me gustaría recordar un elemento que durante la guerra de Irak, nefasta por muchas razones y en particular para la inestabilidad en Oriente Medio y origen de muchos de los problemas de la región desde entonces, desde 2003, hubo una estrategia militar, ¿no?, para acabar con el entonces régimen de Saddam Hussein y con toda su capacidad de permear en toda la sociedad iraquí, pero en ese momento la ofensiva también se complementó con algo que no triunfó, pero que era especialmente importante, que era aquello de ganarse los corazones y las mentes de los iraquíes con una serie de actividades, digamos, adicionales a la operación. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente cuando en ese momento ya se quiso acabar con un régimen plenamente adentrado en la sociedad iraquí, en ese momento se entendió que con la seguridad o con la operación militar únicamente no era suficiente y que necesitabas acompañarlo de toda una serie de medidas que atajaran de cuajo esa lógica política que tienen muchos de los movimientos, como Hamás en este caso, en la región. Nada de esto está presente en la estrategia de Netanyahu, sino que su máxima ha sido desde el principio aniquilar a Hamás en todas sus dimensiones. Un fracaso que se está corroborando sobre el terreno porque no está sucediendo ese objetivo militar, como bien decía Jesús, pero que en ningún caso conseguirá ganarse esa voluntad de los palestinos de olvidar a Hamás, porque precisamente no hay nada que indique que hay una voluntad de ganarse mentes y corazones de los gazatíes, sino todo lo contrario, sino destrozarlos cuanto más no se pueda. Y eso también lo ligo con otro elemento que me parece especialmente importante y que decíais en la entrada de la información sobre la situación en Gaza, y son las declaraciones de Blinken, en el que se refería a que los israelíes fueron deshumanizados el 7 de octubre con los atentados terroristas, cierto es, pero añadía que no por ello hay que deshumanizar a otros. Permíteme un momento, Paul, permíteme que escuchemos precisamente a Blinken al hilo de lo que tú estás diciendo. While there are some clear non-starters. Aunque hay claros puntos abocados al fracaso en la respuesta de Hamás, creemos que crea espacio para alcanzar un acuerdo y trabajaremos en ello sin descanso hasta llegar a él. Until we get there. Paul. No somos capaces de, y hablo ahora de la diplomacia americana, de decir las cosas por su nombre, es decir, que si los israelíes fueron deshumanizados, ahora los gazatíes están siendo deshumanizados con la ofensiva israelí. Si no somos capaces de hablar de gazatíes deshumanizados con esa ofensiva y nos referimos a deshumanizar a otros, como si estos otros no tuvieran nombres ni apellidos ni tuvieran ninguna vida detrás, entonces es cuando toda esa lógica de la guerra que se impone como fuerza bruta y no va acompañada de ningún otro elemento político está destinada necesariamente al fracaso de cualquier iniciativa diplomática, de cualquier negociación, de cualquier fin a ese conflicto de tan larga duración. Es que claramente, tal como estaba apuntando Paul, Netanyahu ha dejado muy claro que su prioridad ahora mismo es completar lo que él considera la victoria militar, que además también añade está muy cerca. Y desde ese punto de vista recordemos que sistemáticamente durante 4 meses ha ido avanzando del norte al sur de la franja, masacrando y machacando también las infraestructuras, desde viviendas a cualquier otra cosa, cementerios, mezquitas, hospitales, escuelas, y no va a parar de hacerlo porque ahora todo apunta, y eso niega cualquier posibilidad de una de las condiciones que establecía esa propuesta de Hamas de retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza en tres fases distintas, lo que determina es que, por el contrario, lo que ahora vamos a ver es lo mismo que ya hemos visto en Jan Yunis, ahora en Rafah, la última de las ciudades que queda, ya pegada a la frontera con Egipto, donde se acumula más de 1,5 millones de personas en unas condiciones absolutamente deplorables, una zona que el propio Israel había declarado como segura. Eso quería destacar. A donde mandó que se desplazara 1,000,000 de personas, diciendo que era la zona segura donde deberían estar. Se fueron, le hicieron caso y ahora... Y ahora se convierten en carne de cañón de esa nueva etapa de una ofensiva que no va a parar ni Netanyahu, evidentemente, porque está empeñado en ello, ni tampoco Blinken, por muchas giras que haga la región. Claro que habrá una, si ahora es la quinta, pues habrá una, el número N, en el que por fin se decretará una tregua, y entonces Blinken dirá que ha sido el éxito de su gira, o el propio Biden. Pero entendamos una vez más, por tantos ejemplos repetidos, que Israel va a seguir esta dinámica belicista hasta que considere que ha conseguido sus objetivos. Con un Netanyahu, además, que lo que busca es, como ya hemos analizado varias veces, prolongar el conflicto porque está en juego su propia posición como primer ministro, intentando de ese modo bloquear la posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipadas. Pues a propósito de Biden. No ha tenido ningún problema para imponerse en las primarias de Nevada para el Partido Demócrata, porque es cierto que el Partido Demócrata ha hecho una apuesta por el actual presidente. Otra cosa es si las circunstancias van a acabar acompañándole. Y como decías, Paul Morillas, hace un par o tres de semanas, la gran paradoja es que Biden, desde las filas demócratas, parece que ser el único que puede parar a Trump. Pero a Trump también le puede parar la justicia, o no, ya veremos, porque la Corte de Apelaciones de Washington ha dictaminado que no tiene inmunidad en el caso del asalto al Capitolio. El expresidente podría ser juzgado por intentar manipular los resultados de las elecciones de 2020, que perdió, como sabemos, contra Joe Biden, pero esa decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Paul. Bueno, ¿qué está diciendo la Corte, ¿no? en esta instancia? Lo que está diciendo es que básicamente no está tratando un tema sobre el presidente Trump, sino que está tratando una cuestión sobre el ciudadano Trump. Y el ciudadano Trump, como cualquier otro ciudadano en Estados Unidos, tiene unos deberes hacia las instituciones y, por lo tanto, si quebranta el ordenamiento jurídico y además lo hace alentando la violencia, eso tiene unas consecuencias y por ello debe ser juzgado. Pero efectivamente, lo que hace Trump y su equipo de abogados, lo que dice es esos hechos del Capitolio sucedieron mientras, después de las elecciones del 2020, efectivamente, pero mientras Trump todavía era presidente, antes de la toma de posesión del nuevo presidente, ¿no? De Biden en este caso. Y por lo tanto, era presidente. Y como presidente debería de gozar de esa inmunidad presidencial. Y aquí está la gran decisión que debe tomar el Supremo. Si el Supremo acepta que efectivamente hay que juzgar a Trump como ciudadano americano que ha quebrantado esas reglas, entonces aquí está emitiendo también un veredicto político, en el sentido de que aquello que el Congreso no hizo, que es el impeachment, lo puede hacer el Supremo negándole la posibilidad a este individuo de presentarse otra vez a las elecciones presidenciales. Si no admite ese juicio a Trump, lo que estará diciendo es que efectivamente gozaba de inmunidad presidencial y, por lo tanto, como era presidente electo y demás, ese es un problema político en el cual el Supremo no quiere entrar y da vía libre para que pueda seguir su camino hacia la elección de noviembre del 24. Por lo tanto, estamos hablando de un tema judicial, pero sumamente político, y lo político es hasta qué punto instituciones no democráticamente elegidas, es decir, que no surgen de las urnas, pueden poner freno a aquello que sí ha surgido de las urnas o que potencialmente puede surgir de las urnas, que es la reelección de Trump. Es un estudio interesantísimo sobre los efectos políticos de la justicia, sobre la politización de la justicia, sobre la separación de poderes en Estados Unidos y que va mucho más allá en otras democracias occidentales. Y que recuerda algunas vicisitudes que todavía colean en nuestra casa, ¿no? En nuestro país. Efectivamente, para, no. Si es que hay que buscarle algún paralelismo, ¿no? No estamos al margen, de evidentemente, de esas dinámicas. Yo creo que de aquí hasta noviembre vamos a tener mucho tiempo para entretenernos o para aburrirnos, bueno, incluso hasta para desesperarnos con las peripecias judiciales del señor Donald Trump. Pero de momento lo que podemos entender es que en este caso concreto ya cabe de inmediato recurso al propio Tribunal de Apelaciones o bien al Tribunal Supremo posteriormente, con lo cual nada de lo que acaba de ocurrir ahora mismo es definitivo ni mucho menos. Lo que me asombra en cualquier caso a estas alturas ya, y estamos todavía en febrero, pero es que parecería en buena medida que Trump ya es presidente. Si miramos lo que está ocurriendo en el Senado y en el Congreso ahora mismo, en el Senado, recordemos, hay mayoría demócrata, pero muy, muy estrecha, y en el Congreso es justo al revés, mayoría republicana, lo que podemos ver es los vaivenes que está adoptando, que está sufriendo el Partido Republicano, vienen determinados fundamentalmente por el convencimiento de que Trump va a ser el candidato republicano y quedan muchas primarias teóricamente por delante, y que en función de eso se van tomando posiciones ya en algunas cuestiones. Por ejemplo, ahora lo hemos visto con ese inicial paquete de 118 mil millones en donde había incluido ayuda para Ucrania, ayuda para Israel y también ligado a la política migratoria, intentando por ese lado buscar algún tipo de acuerdo entre los dos grandes partidos de Estados Unidos. Finalmente el Partido Republicano parece que se desmarca de esa posibilidad en la medida en la que Trump tiene el deseo claro de convertir el tema migratorio en batalla electoral, en un tema electoral donde él entiende que puede ganar todavía más atracción y más apoyo popular. Luego, desde ese punto de vista, ya está, es como si estuviera ya gobernando, lo cual es tremendo desde cualquier otro punto de vista, pensando que luego ya dirán los votantes si finalmente eso se confirma o no. Pero parece como si los candidatos o los presidentes fuertes, robustos, que demuestran una voluntad de no aceptar nunca errores, de imponer su punto de vista, pase lo que pase, se va imponiendo también en el mundo. Y me estoy refiriendo a la reelección, si es que hay que llamarlo reelección, porque el resultado es terrible, aunque todavía hay muchos problemas en el recuento oficial, pero más del 85% de los ciudadanos de El Salvador que acudieron a votar reeligieron a Nayib Bukele, Paul. Sí, y lo hicieron en una campaña y en una elección dominada absolutamente por las cuestiones de seguridad. Y aquí Bukele lo que pone encima de la mesa es una receta basada en estados de emergencia, limitación de las libertades públicas. Todo vale para terminar con el gran problema de inseguridad que tiene y que tenía más todavía antes de El Salvador. Y con eso todo vale. Es decir, pasa por delante de cualquier atisbo de democracia en el país, de cualquier, mejora de del Estado de Derecho, y más bien lo que indica es un camino hacia un autoritarismo de cara un poco más amable que otros autoritarismos, en el sentido de que es un líder con más, más joven y con más proyección política y con un gran apoyo, efectivamente, por esas medidas de seguridad. Pero hay que preguntarse otra cuestión, y es interesante entender por qué esta cuestión no ha estado nada presente en la campaña, en los debates, ante esa primacía de la seguridad, y es el estado de la economía en El Salvador. Un 70% de la economía en este país es informal, economía informal, y que por lo tanto no contribuye, ¿no?, a una mejora a largo plazo ni de los servicios del país ni del bienestar general, digamos, y de su progreso económico. Y un 30% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Ante estas circunstancias, con esa economía en estas circunstancias, la seguridad lo puede todo. Es decir, toda una campaña basada en disminuir políticamente la democracia y el Estado de Derecho, y que ningunea el estado de la economía y, por lo tanto, el bienestar de los propios ciudadanos del país. ¿Cuán durable es esa receta? Cuando pase la oleada actual. ¿Cuánto tiempo podemos seguir pensando en que unas recetas basadas solamente en la seguridad tienen capacidad de convencer en el largo plazo a los ciudadanos? ¿Tiene respuesta, Jesús? Desde luego, si pensamos en lo que opinan los votantes salvadoreños, la respuesta ya la has dado con datos que todavía no son definitivos, pero que muestran claramente que aparentemente a los salvadoreños ahora lo único que les importa y lo único que valoran positivamente es que su seguridad ha mejorado con la política seguida por Bukele. Claro, en cualquier país... Pero más de 75.000 personas detenidas y en unas prisiones de las que de alta seguridad, de las que no van a salir nunca. Efectivamente, porque esa es su política de erradicación completa de la delincuencia, de la violencia perpetrada por grupos y por individuos que están ahora mismo efectivamente en las cárceles. En cualquier país, desde mi punto de vista, en el que la política carcelaria sea la protagonista y el factor fundamental para movilizar a los votantes, tenemos que adivinar de inmediato que hay problemas. Algunos ya los ha señalado Paul, y evidentemente en todo eso va incorporado cuántas violaciones de derechos humanos ha habido. Depende si eso se cuantifican o no se cuantifican. Depende, como él también ha señalado, si nos quedamos en el corto plazo o nos vamos un poquito más allá. Porque los resultados económicos de estos últimos 5 años han sido claramente de estancamiento de la economía de Salvador, incluso de empeoramiento en algunos casos. Ahora mismo, por añadir un dato más a los que Paul ya mencionaba, el 25% del presupuesto nacional se va en el pago de la deuda, una deuda que ya está por encima del 80%, en un país que no tiene ahora mismo bases, y desde luego el Fondo Monetario se lo ha hecho notar, bases fiscales para poder sostener ese esfuerzo. Luego, la gran asignatura pendiente es, claro, si vamos un poco más allá del corto plazo, es ver qué puede pasar en estos próximos 5 años con tantas asignaturas pendientes, sobre todo en esas cuestiones que no tienen que ver ya con lo de la política carcelaria. En fin, si miro otros casos, y se me va directamente a la memoria a Duterte en Filipinas intentando hacer algo parecido para luchar contra el narcotráfico y las bandas que allí habían generado un clima de inseguridad generalizado, pues evidentemente lo que comprobamos es que más allá del corto plazo eso no funciona, porque a fin de cuentas lo carcelario es el último eslabón de una cadena en la que, si no se atienden las cuestiones de deficiencias en servicios públicos, en legitimidad de las autoridades, en democracia, en definitiva en Estado de Derecho y en atención, incluso en este caso, a las necesidades básicas de la población, evidentemente eso sabemos que puede taponar durante un tiempo el problema, pero no resolverlo. Gracias, Jesús. Gracias, Paul Morillas. Por cierto, Paul, creo que querías comentar algo de la decisión de Ursula von der Leyen de suspender el plan para reducir el uso de pesticidas, ¿no? Bueno, es muy interesante porque va allanando el camino hacia las elecciones de junio, ¿no? Uh-huh. Las elecciones al Parlamento Europeo, en las que precisamente hay una serie de fuerzas, ¿no? Y en particular algunas de izquierda y también de extrema derecha, que van a utilizar contra la agenda verde, que es la agenda propia de Ursula von der Leyen, la que ha hecho bandera durante su mandato y lo quiere hacer si quiere reeditar su cargo como presidenta de la Comisión, esa lucha contra el cambio climático, ¿no? Tenía en esa propuesta de reducción de uso de fertilizantes y del impacto que tienen en el ecosistema, uno de los estandartes de su paquete verde. Bueno, pues ha dado marcha atrás pensando en los costes que tiene esta lucha contra el cambio climático, esta agenda verde. Y es interesante porque aquí se movilizará claramente las dos visiones encontradas sobre la necesidad de avanzar en esa agenda verde, por un lado, o los costes que tiene avanzar en esa agenda verde, y lo estamos viendo a día de hoy con las manifestaciones de los agricultores y ganaderos. De los agricultores en España, pero también en Francia y en otros países. Sí, todo empezó en Alemania, luego saltó a Francia, de Francia se contagió a Bélgica, de Bélgica pasó a Italia y en parte también a Portugal, y al final España. Jesús. Sí, quizá voy a contracorriente en este planteamiento, pero para mí es inevitable considerar que ahora mismo todo lo que estamos viendo y la decisión de von der Leyen tiene que ver básicamente con las elecciones europeas en el próximo mes de junio. Y hay dos elementos muy sólidos que nos plantean asignaturas pendientes que de momento nadie está sabiendo resolver. Uno es el problema migratorio y otro es el problema de la transición energética, en la medida que implica medidas impopulares que van a tener costes que los gobiernos saben que le van a suponer también reveses electorales. rurales. Luego, desde ese punto de vista, recordemos, el sector agrario en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión Europea, representa el 1,4% de toda la población activa, representa el 4% de todo el PIB de la Unión Europea y recibe cada año casi el 40% de todo lo que el presupuesto comunitario está aprobando dentro de su marco de planes para 7 años. Por lo tanto, la PAC, la famosa PAC. Claro, la famosa PAC que nos ha hecho generar excedentes alimentarios. Claro que es importante la autosuficiencia alimentaria. Eso fue uno de los objetivos iniciales de la Comunidad Económica Europea. La conseguimos hace mucho tiempo. Claro que hay muchos problemas en el campo que habrá que resolver y que no se puede castigar a unos colectivos en lugar de otros. Claro que estamos metiendo productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen con las normas fitosanitarias que se le exigen a los productores comunitarios. Arréglese el problema, pero no desboquemos el asunto pensando que ese es ahora mismo el tema central, lo que emiten o no emiten el sector agrario o sus reivindicaciones en términos de, evidentemente, de no vender a pérdidas y cosas de este tipo, toda la razón del mundo, pero creo que se está desvirtuando en la medida en la que viene contaminado de una agenda política que alimentan algunos grupos, y grupos de derecha y de ultraderecha están detrás de muchas de esas movilizaciones, y que por lo tanto eso debería llevar a reconsiderar quizá si se trata de aceptar todo lo que digan ahora mismo y todas sus reivindicaciones al coste que sea. Lo que sucede, y como veremos después con lo que ha sucedido hoy mismo, por ejemplo, es que hay una tendencia a señalar efectivamente lo que es cierto, que hay un interés de la ultraderecha en movilizar determinados sectores. Pero la pregunta también puede ser si esa ultraderecha no se está beneficiando de esos sectores que están incómodos, porque la incomodidad es transversal ideológicamente hablando en el mundo agrario, y esa es una cuestión que luego vamos a poner encima de la mesa y la vamos a tratar no solo con Alberto, con Pilar y con Cristina, sino también con Jesús María Castillo Pérez. ¿Quién es Jesús María Castillo Pérez? Jesús María Castillo Pérez es un joven de 21 años que, a diferencia de sus hermanos, ha decidido que se quedaba en casa, en el campo, concretamente en Villamayor de Santiago, provincia de Cuenca, porque le gusta esta profesión y quiere mantener también la tradición familiar. Otra cosa es si la tentación de marcharse a la ciudad, como han tenido sus hermanos y sus hermanos han cumplido, puede más o acaba pudiendo más que sus ganas de quedarse en casa. ¿Por qué la tentación de la ciudad? ¿Y por qué no las ganas de quedarse en casa? Porque si en casa se acaba viviendo tan mal como denuncian ahora sus mismos padres, todo su entorno agrario y ganadero, como denuncian ahora transversalmente todos los agricultores y ganaderos de este país, es que algo está fallando en toda esta estructura. Y por supuesto, lo primero que falla, como han denunciado estos días, es la facilidad de imponerles burocracia en todo lo que hagan, que en parte está justificada para poder señalar qué dinero reciben, cómo lo invierten, y hay que justificarlo, como es lógico, pero paralelamente también dicen es que me lleva tanto tiempo, y ahí vuelvo a los médicos que también denuncian eso, me lleva tanto tiempo llenar las fichas del ordenador de cada paciente que no tengo tiempo de poder atender como se merece el paciente. ¿La burocracia va a poder con todo? ¿Si está pudiendo con la sanidad, va a poder también con el campo? Esa es una pregunta que no vamos a contestar hoy, o si queréis sí, pero habrá que contestarla algún día o habrá que enfrentarse algún día. Paul Morillas, Jesús Núñez, gracias, un abrazo. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Creéis que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública? Esta es la pregunta del día que han contestado Alberto Surio, Pilar Santos, Cristina de la Hoz, que siguen con nosotros y que ahora se adentran en la campaña electoral gallega. Rueda rechaza participar en el debate que organiza esta casa, Radio Televisión Española, en el que solo estarán la candidata del BNG, Ana Pontón, y el candidato del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro. El candidato popular solo abre la puerta a un cara a cara en la Radio Televisión de Galicia, no especifica con quién, pero dice a la oposición: pónganse ustedes de acuerdo, decidan ustedes quién se enfrenta conmigo y vengan a enfrentarse conmigo, Cristina. Hombre, porque sabe que esa propuesta es divisiva y evidentemente Besteiro va a querer estar en un debate donde en puridad debería estar Ana Pontón, que es la líder de la segunda fuerza política de Galicia, y la que además tiene posibilidades de crecer, ¿no?, en las próximas elecciones, con una izquierda que de gobernar haría Ana Pontón presidenta de la Xunta. O sea, esta es la realidad. Si participó el candidato del PP, Fernando Rueda en un debate en la televisión gallega. Alfonso Rueda. En un debate en la televisión gallega que a mí me llamó la atención y me llamó la atención porque estaban representados Podemos y Sumar, que no tienen ningún tipo de representación. De diputado autonómico. O sea, lo perdieron. Bueno, pero últimamente esto se está aceptando, se está viendo. Sí, pero a partir de la representación, es una nueva tendencia, a partir de la representación española, pero siempre había sido claro que eran los que tenían representación en cada uno de los niveles de la administración. Hubo un debate, ¿no?, en esta casa que al final tuvo que intervenir la Junta Electoral Central en su momento sobre si Vox, que solo tenía representación en aquel momento institucional en el Parlamento andaluz, tenía que participar, como además, quiero recordar, como pedía Pedro Sánchez, tenía que participar o no en un debate de candidatos. Y la Junta Electoral en aquel momento decidió que no. Y me ha llamado la atención ese formato A5, porque evidentemente era un formato en el que eran 4-1. Pero en cambio dejó fuera a Vox. Dejó fuera a Vox, sí, pero la gallega, es paradójico. Sí, es paradójico. Por eso a mí me resultó todo muy extraño. Porque, bueno, y si hubiese incorporado a Vox, hubieran sido 5-1, ¿no? Porque Vox también hubiera confrontado con Rueda. Es paradójico esto de los debates. Yo insisto, no me cansaré de decir que los debates tendrían que estar regulados, tendría que establecerse cómo, de qué manera, en qué forma, en qué medios. No sé si incorporar cierta flexibilidad, ¿no? Pero es una cuestión en la que no puede ser nunca elección de los candidatos, sobre todo del que lleva ventaja, que suele ser el que más problemas pone. Eso tiene su lógica. Bueno, es el que más tiene a perder. Claro, es el que más. Es decir, normalmente los que no se quieren exponer son los que van mejor en las encuestas, pero debería ser una cuestión regulada. Es que coincido totalmente. Ya está costando tiempo, ¿no? De nuevo, el debate sobre el debate, ¿no? De nuevo, sinceramente, yo creo que la ausencia o el déficit de debates merma la viveza y la calidad de una campaña. Estaba pensando precisamente si se piensa que, claro, porque en cierta forma yo creo que a los que les interesa un debate con cara a cara entre el BNG y el PP, que tiene su lógica, eso alimenta también, lógicamente, la polarización. Está haciendo una extrapolación a lo que puede pasar en el País Vasco, ¿no? También en el debate del debate, que habrá seguramente debates a dos, y habrá debates a cinco e incluso debates a seis. Pero mal va el asunto cuando, como tú dices, debatimos más sobre los debates que lo que dura el debate en sí. Pero ¿por qué no está regulado esto? Porque al final es cierto que hay un lío tremendo. Yo recuerdo cuando estaba en otra vida, que estuve en ITV, en la dirección de ITV, era un auténtico rompecabezas el conjugar el interés informativo con los criterios de representación política, con los criterios de representación parlamentaria. O sea, era una auténtica, era una locura. Lo sigue siendo, de cómo se justifica. Es ilógico para el siglo XXI. Sí, porque además desde el punto de vista profesional es evidente que el interés informativo debe prevalecer en muchos casos, pero a la vez no, y cuando, público, y cuando las nuevas y cuando las nuevas tecnologías dejan en evidencia cualquiera de las circunstancias que condicionan especialmente a una empresa pública, ¿no? Ya no hablo también de las privadas, pero para el caso, la ley electoral sigue siendo la misma. Yo estoy bastante de acuerdo con que esto habría que regularlo y olvidarnos de este asunto y que haya un mínimo, que se pongan todos los partidos ahora mismo con representación parlamentaria en el Congreso, por ejemplo, de acuerdo, y y ponerlo todo negro sobre blanco. ¿Les ves capaces de ponerse de acuerdo en eso? No les veo capaces, pero yo creo que se lo tendríamos que exigir y no solamente cuando hay elecciones, ¿no? Respecto a Rueda, yo me estoy acordando de que Alberto Núñez Feijóo, que en junio, mayo-junio, se pensaba, y julio, que iba a ser el próximo presidente del gobierno, solo aceptó hacer un debate. Y le salió muy bien, para sorpresa de él, sobre todo. Vapuleó a Sánchez, si os acordáis, en los primeros minutos, descolocó al dirigente socialista y lo ganó clarísimamente. Y aquello... Recordó uno semejante entre Aznar y Felipe González. Y aquello, para muchos dirigentes del PP, me han dicho después, fue nuestro principal error, que saliera tan bien, que se confiara tantísimo en esas predicciones que hacían muchas empresas de encuesta y que dijera, no me hace falta otro debate, no voy a ningún sitio más, no quiero arriesgarme. Bueno, es verdad que sí, el PP pero... ahora en Galicia tiene una posición súper muy cómoda, las encuestas le dan una mayoría clara, lo más probable es que Rueda revalide esa mayoría absoluta, pero bueno, yo creo que Rueda tampoco se puede acomodar y tampoco puede pensar, no me quiero arriesgar, no voy, pero fíjate no que voy a pelear el Comité Intercentros de los Medios Públicos en Galicia denuncia la grave manipulación informativa que amordaza a la radiotelevisión gallega en plena campaña de las elecciones autonómicas. Nota que han hecho pública durante el día de hoy. Que algún tipo de regulación hay que establecer parece obvio, pero ¿cómo se establece esta regulación? ¿Le vamos a pedir que regule al que no quiere ser regulado? Bueno, yo creo que seguro que hay muchos modelos en Europa sobre esta cuestión que nos podrían servir. Sí. O sea, en esto hemos visto cómo debaten en las primarias francesas, familia socialista casi extinta, pero bueno, hay países donde es una costumbre muy arraigada lo de los debates. Hay tradición, hay costumbre, pero hay también una conciencia de una obligación propia, moral, para entendernos. Esto se tiene que plantear como un derecho de los ciudadanos. Yo creo que el concepto fundamental es que el debate electoral es un derecho de los ciudadanos. Y aunque muchas veces el argumento, que luego no se cumple, porque luego tienen buena audiencia, muchas veces el argumento es que tienen baja audiencia. Da igual, aunque lo vieran dos ciudadanos, es el derecho de los ciudadanos a que sus políticos debatan, a que sus políticos confronten sus modelos, a que sus políticos se vean sus fortalezas y sus debilidades. Sí. Ahí hay unas culturas democráticas quizá más asentadas que la nuestra y también consejos audiovisuales también que de alguna manera establecen criterios de una manera más clara quizá que aquí. Pilar. Yo comunidades autónomas que lo recogen, por ejemplo, en Euskadi, en Murcia, un mínimo se ha hecho en los últimos años, después sobre todo del movimiento de los indignados, de los nuevos partidos que irrumpieron en la política española. Y yo creo que sí, que es un derecho, pero es que como tantos otros que es verdad que no están regulados, pero es verdad que los partidos políticos nos han ido ganando terreno. Yo me estoy pensando lo que sufrimos muchos periodistas en nuestro trabajo diario, que es que no haya preguntas a los políticos, que salen, te sueltan su discurso y no puedes preguntar. Bueno, o que las campañas electorales manden los partidos el corte de voz que quieren que suene en la radio, enlatado, la televisión. Entonces, ¿no? Claro, hemos ido perdiendo terreno y creo que es culpa nuestra también, de los medios de comunicación. Así llegamos a las 11:10 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Alberto Surio, Pilar Santos y Cristina de la Hoz, ahora con Natalia Sánchez y los titulares. Buenas noches, Natalia. Buenas noches. Estados Unidos confirma la muerte de un comandante de la milicia Hezbollah tras un ataque en Irak. Última hora, corresponsal en Washington, María Caro. Buenas noches. Buenas noches. El ejército estadounidense lo confirma en un comunicado. Han llevado a cabo un ataque unilateral en Irak y han matado a uno de los comandantes de la milicia Qatai Hezbollah. Aseguran que el fallecido es uno de los responsables de planificar el ataque a las tropas estadounidenses. Ataque que hace dos semanas dejó a tres soldados norteamericanos muertos y a 40 heridos en Jordania. Según ese comunicado, no ha habido víctimas civiles ni más daños colaterales en el bombardeo de esta noche. El gobierno estadounidense asegura que seguirán atacando si es necesario, que no dejarán sin respuesta ninguna agresión contra sus tropas. Gracias, María. En nuestro país, visto para sentencia el juicio contra el exfutbolista Dani Alves, acusado de violar a una mujer en el baño de una discoteca en diciembre de 2022. Alves ha insistido en su inocencia, sí que reconoce que mantuvieron relaciones, pero según su relato, sin que ella le pidiese parar. Por su parte, la fiscal corrobora la versión de la víctima y señala que los cambios de versión de Alves solo muestran que se sentía impune. Fiscalía y acusación particular piden 9 y 12 años de cárcel respectivamente para Alves, mientras que su abogada reclama la absolución. Ahora la sala tiene que deliberar y emitirá la sentencia en los próximos días. Es evidente que tenemos que abrir una brecha y entender las protestas que son. Los agricultores han incrementado sus protestas con varios cortes de carretera. En Barcelona, el sector se ha reunido con el Govern, que les ha apoyado y les ha emplazado a un nuevo encuentro los próximos 15 días. A nivel nacional, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de buscar soluciones, pero ha insistido en no ir en contra de la Unión Europea, ni del Pacto Verde, ni contra el cambio climático. es evidente que tenemos que abrir una brecha y entender las protestas, que son absolutamente legítimas, y lo más importante es que tenemos que darle una solución a esta problemática en clave progresista, verde, europeísta y democrática. En la localidad murciana de La Alberca se investiga la muerte de un hombre que ha aparecido con la cabeza dentro de un contenedor de ropa. Jordi Urius, buenas noches. Buenas noches. Fue un peatón quien dio la voz de alarma a primera hora de la tarde, cuando se encontró con el cuerpo del fallecido. Tenía la cabeza atrapada dentro de un contenedor metálico de ropa y hasta ese punto se han desplazado efectivos de la policía local y emergencias. Una vez allí, solo han podido certificar su muerte. En estos momentos el cadáver se encuentra en el Instituto de Medicina Legal de Murcia a la espera de que se le practique la autopsia. La policía judicial investiga si se trata o no de una muerte violenta. Y en los deportes, en marcha el partido de ida de las semifinales entre Atlético de Madrid y el Athletic Club. Laura Magría, buenas noches. Muy buenas noches. Menos de 20 minutos para que termine el partido en el Estadio Metropolitano. El Athletic Club se ha adelantado en la primera mitad gracias al tanto de Berenguer desde el punto de penalti. Dominó el rojo y blanco en esta segunda mitad, pero de momento minuto 73 y sigue el 0-1 en el marcador. Gracias, Laura, y hasta aquí los titulares, Josep. Gracias, Natalia. 11:04, 10:04 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Cristina de la Hoz, Pilar Santos, Alberto Surio y los agricultores y ganaderos que han vuelto a bloquear las carreteras de gran parte de España por segundo día consecutivo reivindican precios justos, menos burocracia, también critican las normativas verdes de la Unión Europea, aunque hoy ya hemos visto una doble cara, la de los que protestan contra la Agenda 2030 y otra distinta enfrentándose a las grandes cadenas por los márgenes que llegan hasta el 800% según datos de Facua, desde que el agricultor vende su producto hasta que llega al supermercado y lo compramos nosotros, Pilar. A ver, la ley de cadena alimentaria tiene agujeros, tiene fallos, hay que reformarla, como ya se ha asumido por parte del gobierno, y hay que hacerlo. También que pediría más inspectores, porque llevamos meses con este asunto, por no decir más de un año, prácticamente desde que se aprobó, con los afectados diciendo que no se está cumpliendo la ley. Y yo creo que ahí es verdad, no solamente es aplicar la ley, sino es hacer que se cumpla. Y una ley así, sobre todo, es con inspecciones. Pero no deja de ser sorprendente que una ley que tiene poco más de un año de vigencia o de vida ofrezca tantos agujeros, ¿no?, por ahí. Yo creo que posiblemente es más su aplicación, es decir, tú puedes legislar, pero luego tienes que asegurar que esa legislación se aplique. Reforzar, no sé en qué medida, porque yo creo que tampoco ha concretado en qué se trata lo de reforzar la ley de la cadena alimentaria. Yo lo que le he escuchado siempre al ministro Planas ha sido decir que se cumplía y que no se veía además en ninguna parte de esa cadena alimentaria que nadie hubiera protagonizara o centralizara una subida abusiva de precio, que estaba funcionando. Siempre ha salido en defensa, además, de las grandes superficies, el ministro Planas, de los transportistas. Es decir, no sé exactamente dónde puede estar el problema. Yo creo que más que de la cadena alimentaria, que no solo es el problema, sino que es un problema enorme. Yo creo que ya la semana pasada hablábamos de que los agricultores comenzaron a movilizarse antes de la pandemia. Uh-huh. Luego la pandemia lo para todo, los convierten además en uno de los protagonistas esenciales de aquel tiempo terrible, ¿no?, para abastecernos a todos, y vuelve la situación mucho peor con Ucrania, porque ahí se encarecen los combustibles, encarecen los fertilizantes, se encarecen los fitosanitarios, tienen problemas con los seguros agrarios, tienen problemas también con la transición ecológica. Pero yo lo que he escuchado, no tanto porque la cuestionen en sí, sino porque entienden que necesitan más tiempo para poder implementarla. Yo creo que lo que le he escuchado a muchos de los agricultores, pero no son solo problemas exclusivos de España, son problemas de toda la Unión. Hay que escucharles. A lo mejor bueno, tampoco... ahí está el gesto de Ursula von der Leyen, claro, del que hablábamos antes, ¿no? Con el tema exactamente de los pesticidas. Y es inevitable que esto ahora mismo tenga un telón de fondo, que son las elecciones europeas. Uh-huh. Pero en 2019 empezó esto, ¿eh? O sea, en España, no recuerdo en el resto de Europa, pero en España las protestas agrarias comenzaron ya a finales de 2019, cuando no había un escenario de elecciones europeas. Que no puedan ir a pérdidas, eso es algo que también se contempla. Los agricultores no pueden ir a pérdidas, como es lógico. Pero, como nos explicaba anteayer el portavoz de Unió de Pagesos, preparando ya lo que empezó ayer y que hoy ha tenido su culminación con la con el bloqueo de acceso a la ciudad de Barcelona, más de 1.000 tractores en la Diagonal, y luego con la reunión con el presidente de la Generalitat y el conseller correspondiente, que han quedado que volverán a reunirse en menos de dos semanas, es que, como él decía, las grandes superficies o las grandes cadenas comercializadoras imponen un precio que es el precio al que comprarían, y puso el ejemplo de las naranjas en Sudáfrica. Un barco de naranjas en Sudáfrica, al precio que le saldría, y entonces dicen, no, no las voy a comprar a Sudáfrica, te las voy a comprar a ti, porque vamos al producto de proximidad y vamos también a ayudar a vuestro trabajo, pero a aquel precio. Claro, claro. Entonces no salen las cuentas. En esa dinámica de globalización es que hay muy poco margen de maniobra, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo sí creo que esto va a ser, al final está siendo una voz de alarma, al menos, del primer sector sobre... Hoy escuchaba precisamente voces de angustia de muchos agricultores sobre la falta de relevo generacional que tienen, ¿no? Y yo creo que eso interpela y obliga al diálogo más allá de las mejoras que puede haber en la ley de cadena alimentaria. Creo que las instituciones, la Unión Europea, los gobiernos están obligados a realizar concesiones políticas en este tema, sin que ello suponga reorientar drásticamente lo que era el rumbo verde o el rumbo precisamente de la Unión Europea. Pero yo sí creo que hay que modular de alguna manera determinadas políticas y acompasarlas a una demanda real y a una demanda sociológica y a una demanda de estos sectores que se ven angustiados porque no llegan, porque tienen esos problemas burocráticos. Leía precisamente las dificultades que está suponiendo la aplicación del libro digital, ejemplo, en determinadas granjas o en determinadas explotaciones agrícolas. Bueno, no hay cobertura necesariamente en todas partes. Exactamente, esta es por una. Ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto cuando menos obliga, exige diálogo, ¿no? Y luego es cierto también que hay un problema de instrumentalización política por parte de sectores de ultraderecha y de populismo. No quiere decir, por supuesto, en absoluto que todo sea eso, pero esto también existe. O sea, no se puede realizar una descripción de este problema también sin obviar este problema. Pero tampoco se puede basar todo en esto, porque entonces está obviando el malestar de fondo. Eso quería decir. Otra cosa es que lo instrumentalicen un problema real, tampoco significa que puedan tener o que deban tener razón en todo, pero es verdad que es un problema que viene arrastrado. Me hablabas de que es un sector muy envejecido. Hoy conocía el dato que es que el 40% son mayores de 65 años. Ahora el 70% hombres, pero además... Ahora iremos a la excepción. Estamos hablando, sí, que es el jovencito, estamos hablando de una actividad que pierde trabajadores, porque los hermanos de tu interlocutor se han venido a la Madrid o se han ido a la ciudad, o sea, han dejado el campo. Es que además se está produciendo un abandono del campo por las generaciones más jóvenes. Pilar, ¿añadías? Sí, yo quería señalar que, es verdad que malestar existe, pero aquí hay unos partidos que claramente están intentando capitalizar esto. Se ha visto en algunos países, en Holanda se haya llegado a formar un partido nuevo a raíz de esas protestas, que ha tenido bastante impacto en las últimas elecciones provinciales. Es decir, hay una voluntad política y el deseo político de algunos partidos para utilizar esto y para avivar la protesta en las calles. A mí me ha chocado mucho hoy en la sesión de control del gobierno cómo Feijóo ha elevado el tono y ha utilizado un vocabulario que hasta ahora nunca había utilizado el líder del PP, que ha hablado de Bruselas como un problema y ha hablado de dogmatismo ambiental, que es una expresión que utiliza siempre Santiago Abascal, líder de Vox, y de hecho lo ha dicho primero Feijóo y minutos después lo ha dicho Santiago Abascal. A mí me ha llamado mucho la atención este paso porque me parece muy relevante que lo está haciendo Feijóo y lo está haciendo en sede parlamentaria. Nunca jamás un líder de PP había hecho una referencia a Bruselas diciendo que Bruselas es un problema. Hablabais de relevo generacional. Jesús María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludarte, José María Castillo. Igualmente. Pérez. Oye, Pérez, antes te he rejuvenecido un poco porque he dicho que tenías 21 y tienes 28. No sé si debo disculparme. 28, sí. No sé si debo disculparme por haberte quitado años. Me alegro de que me quites. Ya. Bueno, tampoco. Ya, a 28. Ya lo estuve. A 28 tampoco se te pueden quitar tantos, ¿eh? Ya, depende de la edad que los tengas. A los 40, 7 más, es difícil. Oye, tú eres hijo de familia de agricultores. Bueno, de hecho, la tradición familiar es la agricultura, sí. ¿No? Tú vives en Villamayor de Santiago, en la provincia de Cuenca. En casa tenéis plantaciones de viñedo, de olivar, de almendro, de cereal y de leguminosas. Sí. Y tú has decidido quedarte manteniendo la tradición familiar. ¿Por gusto o por el peso de la tradición? ¿O qué ha pasado en casa? No, porque uno aprende unas cosas que le enseña a su familia y lo va llevando a cabo hasta que llega el momento de decidir en qué quieres trabajar y qué quieres hacer con tu vida. Entonces, pues decidí empezar con unas pocas tierras que me dejó mi abuelo y viñas y cereal y eso, y vamos a ir marchando poquito a poco, intentando hacerlo rentable, depende del año, ¿sabes? Uh-huh. Y lo hacemos con mucho gusto, con cariño y con mucha ganas de levantarnos día tras día después de los problemas que tenemos. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Y se quedó también o se fue? Pues yo creo que se va a volver a reenganchar al tema de la agricultura ahora, que tiene 21 años y va a lo mejor a reengancharse. ¿Tú le animas a que se reenganche o no? Depende del día como me pille. ¿Hoy es día bueno o no? Hombre, acabo de llegar a mi casa, son las 11 de la noche y vengo de echar abono al cereal después de un día duro que me levanté a las 5:30. Pero a lo mejor hoy me pilla de buenas y se lo digo. Pero no has ido a cortar carreteras hoy, ¿no? Sí, estuve un rato por la mañana con unos amigos en la carretera Quintanar Corral y ayer también, y voy a verlos a todas de vez en cuando, y ayer estuve también un rato. ¿Haces tuyas las reivindicaciones del colectivo? Sí, el tema del colectivo, están ahora que no están con los sindicatos y eso, pero yo creo que es mejor unirnos todos y llevarlos todos, porque somos todos agricultores, no tenemos que ponernos ninguna piedra delante uno del otro, cuando somos todos iguales. ¿Cuál es tu motivo de disgusto? Sí, se te entiende perfectamente, no sufras. Y me gusta mucho que hables de manera natural, espontánea, como estás haciendo. Oye, las reivindicaciones que estáis planteando, tú las entiendes como unas reivindicaciones lógicas y absolutamente justas. Pero, ¿cuál para ti es la primera? ¿Cuál debería ser la principal? Hay muchas principales. El sector agrario está cayendo, como estabais hablando antes. No hay gente joven que se incorpore a esto, que vaya con ganas de trabajar y de sacar productividad a las tierras. Las tierras no dan el dinero suficiente para poder vivir bien. Y las horas que echamos teníamos que cobrarlas mucho mejor de lo que estamos haciendo. Estamos perdiendo horas y vida como corre el agua en un grifo. ¿Has querido calcular a cuánto te sale la hora de trabajo o ya ni tan siquiera lo quieres saber? No lo he calculado nunca, porque como es para mí, siempre intentaba echar las horas más, muchas más horas de las que necesito y siempre estar a pie del cañón para poder que sea rentable, pero hay muchas veces que no es rentable. Uh-huh. Y ese es el problema que tenemos en el sector agrario. ¿Cómo es habitualmente, no estos días que también está la protesta y las manifestaciones, cómo es habitualmente un día tuyo de trabajo? Mejor dicho, un día tuyo de vida, sí. ¿Cómo es? ¿A qué hora te levantas? Yo a las 5:30, 6 de la mañana estoy todos los días despierto. Le abro a la gente que tengo trabajando y me engancho en el tractor, y si tengo que ir a echar abono, tengo que labrar el viñedo, lo que sea, siempre pendiente del negocio, sin parar. Hay pocos días que pare. Esta semana me parece que no he parado ni un día, ni el anterior tampoco, vamos. No sé qué día he parado. Hay algún día que puedes parar, pero es imposible. ¿Y este ritmo dura hasta qué hora de la noche? ¿Hasta qué hora de la noche dura este ritmo? Hoy me has pillado que he llegado a las 10:30 porque tenía la entrevista con vosotros, pero algunos días me tiro hasta las 12 y hasta que el cuerpo se cansa y dice, pues ya, se acabó el día, ¿sabes? Sí, sí. Pero es de la única manera que pueden salir las cuentas, porque a veces no salen. ¿Puedes descansar algún fin de semana, supongo, o tampoco? No te creas. Tienes que salir un viernes a cenar con los amigos o si tienes alguna amiga para tomarte unas copas y pasarte un rato bien, pero que sepas que a las 4 o 5 de la mañana, si te acuestas, te tienes que levantar a las 7 porque tienes muchas cosas que hacer. Sabes que no te puedes dormir en los laureles. ¿Tú como agricultor te sientes comprendido por la sociedad? Pues hay días que sí, como te he dicho antes, y otros días que no, porque la gente no entiende que los agricultores nos llaman terratenientes, nos llaman de todo, nos dicen de todo, pero tienen que trabajar las horas que trabajamos nosotros. Uno de los problemas es que en la medida en que sois autónomos, porque tú eres autónomo, ¿no? Sí. Se equipara el autónomo a la empresa. Se equipara el autónomo a un empresario. ¿Y eso te duele? Sí. Sí, somos empresarios todos, no es eso. ¿Qué es? ¿Sabes? Pues somos todos empresarios, yeah. Es igual que somos todos iguales. No es lo mismo una persona normal que tenga una empresa de 15 trabajadores, que es lo sufre igual que uno solo. ¿Y hay un problema también de precios para a la hora de distribución? ¿Tú has llegado a vender, claro, debajo del precio al que te salía o el coste que te salía el producto que fuera? Te puedo contar 200.000 casos que me han pasado. Yo, por ejemplo, en el cereal, hemos pasado de cobrarlo a 400 euros a cobrarlo a 200, como lo están pagando ahora. Y luego, aparte, si te pilla así un desfalco que te pille al que se lo vendas, que no te pague, pues te jodes, entra en concurso de acreedores y no te paga lo que te debe. ¿Y eso te ha pasado a ti con los pocos años que llevas ahí? Exactamente. ¿Y lo viste también en tus padres, eso ya? Eso no lo he visto nunca, que dejen a un agricultor de deber. Uh-huh. ¿Sabes? Y aquí un almacenista de la zona pues nos dejó a deber aquí muchísimo más. Y bueno, pues la ilusión que tienes de seguir con las tierras que te dejaron, las que vas comprando, hipotecándote de por vida, pues vas intentando salir en adelante, pero no, la gente se piensa que esto ya es llegar y besar el santo. Los agricultores sufrimos más que una persona que cobra su sueldo todos los días y no tiene ningún tipo de problema. Hay quien dice que los que estos días estáis reivindicando luego, públicamente todo eso, es porque sois de ultraderecha. Sí. ¿Lo has oído eso, no? Pues no. Según quien nos guste, quien esté puesto en ese momento, lo creo que debe ser así. Uh-huh. No somos ni de derecha, ni de izquierda, ni porque estemos en Asaja, ni en ningún partido, ni en ninguna asociación de esas, somos ni de izquierda ni de derecha, somos unas personas normales. Te pregunta Cristina de la Hoz. Cristina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería saber, buenas en tu noches, entorno, tus amigos, ¿hay relevo generacional o lo normal es que, pues, es que se busquen otro destino, otro proyecto de vida fuera del campo? Sí hay relevo, pero sí. Es muy difícil porque los que hay son gente muy trabajadora y muy emprendedora, pero les escapan en el momento que tienen que acceder a tierras, que tienen que sacar préstamos, que tienen que vender la cebada, como he hablado antes, a 200 euros, comprar el abono caro, pagarle a gente que les trabaje los sueldos de sus trabajadores, más que es normal, que la gente tiene que cobrar para poder trabajar, y llega un momento que diga que están cambiando el dinero. Y se quiten muchos con lo que vale que un tío joven con 18 años y compró la agricultura, pues es una cosa que no se puede aguantar y la gente se retira. Y aquí en mi zona pues está poniendo un montón de tierras el cartel de que se vende y no habrá gente que lo compre. Oye, hablabas del precio también de los abonos. A partir de la pandemia primero y de la influencia de las guerras después, ¿en cuánto se ha disparado el precio de los abonos que necesitáis? Los, por supuesto, los legales, los que podéis utilizar. Pues más de la mitad de lo que había antes, de lo que valía antes, perdona. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y los costes estos que Se ha doblado, ¿no? Estás diciendo que se ha doblado el precio, ¿eh? Se ha doblado el precio y se ha triplicado en algunas cosas, pero que seguimos teniendo los mismos costes, dobles, y estábamos con la soga al cuello, pues ya está la soga pues apretando con el nudo en la nuez. Te pregunta Alberto Surio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde tu punto de vista, sabes que detrás del telón de fondo un poco de todas estas protestas que hay en el mundo del campo es también un poco la política que se hace en Europa, ¿no?, con los agricultores. ¿Te parece que es un problema lo que se está haciendo desde Europa, desde Bruselas, en relación con la agricultura en general? Por ejemplo, todo lo relacionado con la lucha contra el cambio climático y las medidas ecologistas. ¿Cómo pues ahí... Pues eso lo veo que hay que mirarlo un poco mejor con lupa y hacerlo un poco mejor y que lo miren mejor los expertos, porque nosotros solamente miramos al cielo y si nos llueve, si nos hace sol, pues más o menos entendemos de eso, pero que nos hagan esas cosas, pues al final también termina doliéndonos. Te pregunta Pilar. Hola, buenas noches. Decía el ministro Planas, el ministro de Agricultura, estos días, que en los últimos 2 años el gobierno ha dedicado muchísimo dinero. Decía que 4.000 millones de euros y 1.300 de esos millones han sido en ayudas directas. Yo querría saber si en tu entorno, en tu caso, no sé si tienes también animales, si has podido acceder a algún tipo de ayudas, si esa información llega, cómo os organizáis, cómo os apañáis. Sí, claro que llegan, pero que las ayudas hay que dársela a la gente que está día tras día, como nosotros jóvenes, que estamos a pie del cañón y defendemos una agricultura Sí, Jesús María. Ganar de salir adelante, dime. No, perdona, es que se había cortado brevemente y parecía que te habíamos perdido, pero no estás ahí. Sigue, por favor. Sí. ¿Cuándo se me ha cortado? No, ya está. Cuando te preguntaba, Pilar, si realmente las ayudas públicas sí te llegan, yo quería añadir, ¿a qué te obligan las ayudas públicas que recibes? Pues ayudas te... No es que te obliguen a nada, te obligan a seguir para adelante. Creo que sí, creo que te ayudan un montón, pero hay que dárselas a la gente que está día tras día a pie del cañón del trabajo. No a cualquier persona, creo yo, no sé. ¿Y crees tú que se están dando a personas que no se las merecen o que no responden al perfil obligatorio? No lo sé, porque yo creo que hay que mirar con lupa a todo el mundo que se le da una ayuda. Oye, ¿tú tus productos los vendes directamente o necesitas un intermediario? Casi siempre directamente y depende cómo vaya la temporada o tienes que cuidar con un intermediario o depende. ¿Y cuando vendes eso directamente te pagan al precio que tú pides? Pues hay veces que sí. Hay veces que no tienes más remedio que vender por el precio que hay porque si no va a bajar un montón más y vas a perderle mucho más dinero. Y otras veces que puedes vender bien y no te acuerdas cuándo vendiste porque vendiste caro. Tienes 28. Pero eso no acaba. Pero eso no ocurre nunca. Ya. La última, ¿sabes? Sí, sí. Eso de vender caro no ocurre nunca. No, que iba a preguntarte, bueno, 28 años estás trabajando en lo que tú quieres, sí. Mantienes además la tradición familiar. Sí. ¿Tienes esperanza? Sí, tengo mucha esperanza. Creo que termine esto haciendo lo que creo que va a pasar, que la gente que estamos todos los días en el campo trabajando y tirando para adelante pueda ser... Tendremos que aguantar mucho, pero podría ser una buena opción de seguir en el campo si cambia un poco esto. ¿Y crees tú que las protestas de estos días llevarán algún cambio? Hombre, llevamos protestándonos desde 2020, antes de la pandemia. Estamos todos los días golpe y paso dándole caña a las protestas y ahora que la gente se ha animado, que está saliendo todo el mundo a la calle, que no paramos, pues yo creo que a lo mejor creo que llegaremos a algo, si nos escuchan, claro. Jesús María, gracias por compartir ese tiempo con nosotros, gracias por estar en Radio Nacional de España. El día que pase por Villamayor de Santiago, Cuenca, paso a saludarte. Sí. Sí, puedes parar en el bar que usted quiera, que enseguida. Ya, eso es lo que suponía, ¿no? Voy preguntando por ti y sí. Todo el mundo sabrá decirme dónde te encuentro. Sí, sí, no tardo nada y menos en ir a buscarte. Si no te apuntas mi nombre y me llamas, que no hay ningún tipo de problema. Un abrazo muy fuerte, ¿sabes? Jesús María. Aquí tenemos buenos quesos y buenos vinos. Bueno, pues por ahí nos pasamos. Un abrazo muy fuerte, ánimo. Venga. Y adelante. Muchísimas gracias por la entrevista y cuidaron. Gracias igualmente. Jesús María Castillo Pérez, un joven agricultor de 28 años de Villamayor de Santiago, Cuenca, esperanzado, no pierde la esperanza, pero también lo suficientemente cabal como para entender que no lo tienen fácil, Cristina. Es un sector de una extrema dureza, es verdad que ha sido regado por muchos millones de la Unión Europea, pero yo creo que en muy buena medida también las políticas de la PAC muchas veces han sido el gran quebradero de cabeza de los agricultores. Ha sido a veces la luz y también la sombra, ¿no?, de la labor en el campo. El sueldo medio de un trabajador del campo es de unos 1.400 euros, que es el tercero más bajo, por debajo de las empleadas del hogar y de la hostelería. O sea que es un sector muy duro, es un sector mal pagado, es un sector muchas veces con problemas también para encontrar trabajadores del campo. Es un sector en muy buena medida también, a veces creo que despreciado por una visión muy urbanita, de ciudad, sí. Y yo recuerdo otras manifestaciones en las que se les ubicaba automáticamente en sectores muy de la ultraderecha. También pasó con los transportistas aquello. Y se comete un gran error si no se escucha a uno de los, yo creo, de los sectores económicos más importantes de nuestro país, porque el sector agroalimentario en nuestro país es fundamental. Si no hay campo, no hay ciudad. Efectivamente. Si no hay campo, no hay personas directamente. Exacto. Eso está así de claro. Surio. Sí, no, yo creo que ese es un conflicto cultural, esta historia entre el urbanita, entre la ciudad y el campo, entre la España urbana y la España rural y la España vaciada, que de alguna manera también nos interpela a todos sobre la necesidad de ponernos en la piel de estos sectores que ahora están protestando, ¿no? Y yo sí creo que hay que, cuando menos, activarse mucho más los canales de diálogo, no pensar que todo son cruzadas, digamos, demagógicas ni orquestaciones políticas, aun cuando pueda haber intereses políticos, como hemos dicho antes, pero que hay unos problemas de fondo en todo, hay unos problemas estructurales que ahora se están acentuando y que no podemos mirar para otro lado. Pilar. Sí, me parece un tema muy complejo por todo lo que ha dicho Suri ahora, y además que también muchas veces cuando hablamos de los productos que llegan de países terceros, ¿no?, que no cumplen las normativas, todo esto también se introduce la variable de la inmigración, que antes Jesús la ha pasado por encima, pero también la ha mencionado. Es que es un problema que queremos ayudar a los países pobres, pero cuando vienen sus productos es como, no, pero no están del todo bien, que no vengan, que si no, no salimos perdiendo. Entonces es un problema con tantísimas facetas que es muy complicado. Es el regreso al origen antes de la globalización. Es una especie de... Sí, estamos en fase de enmienda de la globalización. Y ahora se entiende que no todo puede valer en la globalización. Pasó con la pandemia, porque de repente Europa se vio absolutamente desprovista de cosas básicas que había externalizado completamente, ¿no? Todo lo que es la equipación sanitaria, y nos pasó también con la guerra de Ucrania, pero de eso desde el punto de vista energético, que somos un continente total y absolutamente dependiente del extranjero, y sí, se está dando en general un repliegue, un replanteamiento total y absoluto de la globalización, pero ojo con esos movimientos que intentan aprovecharse de este tipo de malestar profundo, ¿no?, de un sector del campo, que es la ultraderecha, y también hay una izquierda radical populista que es profundamente antiglobalización y antieuropeísta. Los extremos se tocan. Sí, exacto. Son las 11:32 minutos, 10:32 en Canarias. Decía antes Pilar que hoy eso ha llegado también al Congreso en un tono más radicalizado por parte del líder del PP. Lo escuchamos. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Cristina de la Hoz, Pilar Santos, Alberto Surio. Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado las reivindicaciones agrícolas, como decíamos, para entremezclar el campo con la amnistía y cargar contra Pedro Sánchez por sus pactos con los independentistas. Le recrimina llevar 4 meses sin legislar porque lo único para lo que tiene ojos, dice en ese momento, es para la amnistía. 0 leyes. De los 4 grandes asuntos que trajo al Congreso de los Diputados, 2 fueron tumbados por sus socios. Y, por supuesto, sin presupuestos a la vista. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. La agricultura no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. Sánchez respondía acusando al PP de hacer un proyecto político para España incoloro y una oposición tóxica. Hacía así un guiño al lapsus de Feijóo en la campaña electoral entre metano y metanol. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico, como su catastrofismo económico. En plenas protestas, el presidente se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria, escuchar más al campo y pelear en Europa para que haya menos burocracia. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria. Y la portavoz de Esquerra Republicana, Teresa Jordà, exigía soluciones para las demandas del sector, manifestaba la necesidad de hacer políticas ambientales de cara al campo, teniendo en cuenta que antes ella había sido durante 4 años la consejera de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Reformin d'una vegada la llei de la cadena alimentària per corregir les fuites que presenta. La primera vàlua de la cadena, la pagesia, és la que ha de ser més forta. Que els observatoris oficials publiquin el cost de producció dels productes agroalimentaris. Siguin valents, perquè no hi ha sostenibilitat econòmica si el pagès no es guanya la vida. Que debe ser más fuerte, que los observatorios oficiales publiquen los costes de producción de los productos agroalimentarios. Sean valientes, porque no hay sostenibilidad económica si el agricultor no se gana la vida. Y si no hay sostenibilidad económica, no va a haber tampoco ni social ni ambiental. Ricardo Chamorro, Vox, en su intento de abanderar las movilizaciones, ha reprochado a Sánchez las políticas agrarias y verdes del gobierno, acusando de extremista el Pacto Verde. Ayudemos al mundo rural, luchemos contra esa competencia desleal y deroguemos la Agenda 2030 y toda esa basura verde demagógica que está arruinando a nuestro sector agrario nacional. Y con Vox, pero también con el PP, ha confrontado el ministro de Agricultura, Lluís Planas. Ya sé que a otros les preocupa esto, no porque les preocupen agricultores y ganaderos, les preocupa porque hay elecciones, porque están compitiendo entre sí, como PP y Vox, para alcanzar y para tener un eco, pero a mí esto me parece sinceramente muy deshonesto, muy deshonesto. Alberto Surio. Bueno, sí, es verdad que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y bueno, pues es un motivo de excitación política, ¿no? Sin duda, pero bueno, yo creo que aquí tenemos unas características en el debate político español ya que forman parte de la crónica de lo previsible. La derecha y la ultraderecha siguen con un discurso muy, muy tremendista, muy hiperbólico. Es previsible, no es nada nuevo, pero siguen en eso. Y yo sí detecto que, de alguna manera, Pedro Sánchez le ha cogido la medida a Feijóo. Y le ha cogido la medida a este discurso tremendista de la derecha. Y empieza a sentirse relativamente cómodo con un mensaje que también alimenta la polarización. Basta ver un poco el tono que ha utilizado, lo desenvuelto que ha estado Sánchez en su réplica hoy, como también, digamos, la narrativa que ha desplegado Félix Bolaños, que yo creo que ha sido bastante eficaz. Ahora vamos en su a mensaje. Y también el tono incluso de Planas, que yo creo que es un ministro con un buen nivel de cualificación también técnica, para entender que en esta polarización, pues a lo mejor el gobierno no es el tan mal parado. Yo casi pondría la excepción de Planas, que es verdad que hasta lo que se me alcanzaba, hasta el estallido de este conflicto, parecía un hombre bastante bien apreciado por el sector agrario, ¿no? Y porque es un gran conocedor del mismo Y yo no sé si ha reaccionado tarde, si esto debería haberlo previsto antes, si al ver cómo se estaba incendiando el campo en otros países de nuestro entorno, has hecho un poco, ¿no?, el recorrido. Esto empieza en Alemania, luego salta a Bélgica, luego es Francia, luego es Portugal, luego es Italia. A lo mejor habría que haber reaccionado un poco antes. Pero yo creo que a la hipérbole y a la confrontación y al choque juegan todos. Y juegan también desde el punto, juega también el presidente, casi hasta con la canción de Eurovisión juega la hipérbole y juega, por supuesto, Bolaños. A mí, de todo lo que está haciendo Planas, es verdad que las ayudas que ha dado este gobierno están ahí y han sido cuantiosas, pero a mí lo que más me choca de este ministro es lo que justamente ha dicho Cristina antes, que tienen una buena relación con las grandes superficies, que no, sí, que habla muy bien de ellas. Yo no sé, no soy una experta en política agraria, pero si tenemos agricultores que se están quejando de que hay alguien que se come el margen, ¿quién es? ¿Quién se come el margen de beneficio? Yo creo que en esa cadena, no sé por qué, es verdad, este ministro tiene una excelente relación con las grandes superficies. Siempre ha dicho que no hay problemas con ellas, pues, ni en el transporte, ni, hombre, evidentemente el precio tiene que el subir. El agujero está por ahí, tiene en algún que sitio. Subir porque hay que pagar el transporte, hay que pagar la distribución, sí, hay que pagar al minorista y hay que pagar a los trabajadores del supermercado. No puede valer lo mismo la patata cuando sale del campo a la cuando tú la compras en el supermercado, limpitas y al lado de tu casa. Y a la de tu casa. Claro. Lo que ocurre, claro, o sea, ahí lo que se tiene que detectar es si es un sobrecoste excesivo en algún punto de la cadena. Y el ministro Planas, yo siempre le he escuchado decir que no lo detecta y que no lo hay. En cualquier caso, también nosotros, los consumidores, deberíamos ser muy conscientes de lo que cuesta que las patatas lleguen al supermercado. Porque a veces, sí, buscamos legítimamente también el precio más bajo, y con el precio más bajo tampoco hacemos justicia a lo que luego nos sumamos a las protestas de los agricultores, ¿no? Porque si les buscamos el precio más bajo, tampoco les estamos compensando adecuadamente. En fin, como habéis dicho, el tema es muy amplio, tiene muchas aristas, es muy difícil de solucionar, pero hay derecho a protestar y hay que reconocerlo, y tienen también todo el derecho a clamar para que no se sientan. Hay también una cuestión de sentimiento, creo, en todo eso, ¿no? Sí, decía Alberto, cultural, sí, yo creo, ¿no?, de agravio a lo mejor, ¿no? Sí, de incomprensión, de agravio, como de menosprecio, esa mirada altiva a veces de la, sí, ciudad hacia, sí, el campo, ¿no? Posiblemente, poco, sí, perdonavidas, ¿no? Yo le, sí, escucho, el ministro Manuel Pimental ha sacado un libro que creo que, no sé si se llama Ar del Campo, ahora mismo no me acuerdo. Bueno, y él decía de una manera muy gráfica, a lo mejor todas las generalizaciones, no, las generalizaciones no son buenas, pero decía que muchas veces desde la ciudad pensamos que el campo solo era para pasear. Es que yo creo que es que existe una arrogancia urbana que al final, pues yo creo que es uno de los problemas, ¿no? Que todos hemos contribuimos además a esa cierta arrogancia urbana y consideramos el campo como, sí, la válvula de escape, el ocio, pero no sé, a veces yo creo que es una cuestión muy, muy profunda, muy cultural, ¿no? Y todo eso también se relaciona con la imposición que entiende buena parte del sector agrario, que se les imponen unas políticas muy de medio ambiente urbanita, no de medio ambiente de conocer realmente qué sucede en el campo, cuáles son las medidas. En definitiva, ¿de qué se lamentan? De que no se habla con ellos. Se les imponen medidas sin negociar esas medidas, y ellos conocen el campo mucho mejor que cualquiera que no viva en él. Eso es evidente. Son las 11:41, una hora menos en Canarias. Hablábamos de Pedro Sánchez, le escuchábamos con Feijóo hoy en el Congreso de los Diputados, pero si hoy ha habido una estrella, y digo una estrella porque han ido a por él una serie de diputados y diputadas del Partido Popular al unísono, ha sido el ministro Félix Bolaños. Llevan un tiempo permitiendo un linchamiento judicial a jueces y fiscales, mirando hacia otro lado con la connivencia también de la presidenta del Congreso. Nosotros no vamos a protagonizar ninguna campaña contra ningún fiscal, contra ningún juez, porque simplemente no opine lo que opinamos nosotros. Elías Bendodo, amnistía, fiscales, terrorismo. Se refería también Bolaños a la decisión del fiscal general del Supremo, que en su informe no ve terrorismo ni criminalidad en las acciones de Carles Puigdemont, decisión que el Partido Popular ponía en entredicho y que sus compañeros de la Junta rechazaron por abrumadora mayoría. Hoy el fiscal general del Estado ha pedido que dejen trabajar al Ministerio Público para que se establezca un único criterio. Yo creo que esta persona que tiene esa encomienda, nada menos que la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número uno real de la carrera, hay que dejarla trabajar en paz. Álvaro García Ortiz niega haber intervenido en este proceso. Dice que los roles de la carrera fiscal están muy claros. Bueno, de hecho, el Fiscal General no ha intervenido. Los cauces estatutarios hacen que yo no haya tenido que intervenir en este caso, precisamente porque somos una estructura organizada que tiene previsto previamente cómo solucionamos estos conflictos. Todo esto sucede cuando ya se sabe que van a ser 14 días naturales, prorrogables a un mes, para conseguir un nuevo dictamen de la ley de amnistía. El PSOE dice que no habrá cambios, se niegan a incorporar las demandas de Junts, que son poner en el texto el delito de alta traición y de terrorismo en todas sus formas. Sí que han coqueteado con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acotar los plazos de la instrucción. Eso no gusta ni a Junts ni a Sumar. Enrique Santiago, portavoz adjunto en el Congreso, decía que a ellos nadie les ha comentado nada. A nosotros no nos han trasladado ninguna propuesta. Creo que es bueno recordar que en el año 2015 el Partido Popular reformó la ley de enjuiciamiento criminal para limitar el tiempo de instrucción para garantizar la impunidad a los muchos delitos de corrupción. ¿Cómo va a acabar todo eso, Cristina? Pues vamos a ver, es que son muchos elementos. Bueno, a Bolaños es lógico que se convierta un poco en el objetivo de la oposición, porque estamos hablando de uno de los elementos, de una de las personas más poderosas del gobierno y que tiene presidencia y tiene justicia y está ahora mismo, digamos, en el foco con toda la cuestión de la ley de amnistía. Yo soy incapaz de hacer un vaticinio sobre qué va a pasar finalmente con esta ley, no tengo ni idea. Fue apabullante la votación en la Junta de Fiscales, es decir, si hubiéramos ido a una votación mucho más ajustada a esas votaciones en las que estamos tan acostumbrados los periodistas a hablar del sector progresista y del sector conservador, pero aquí fue una votación transversal que la primera se solventó 12-3 y la segunda 11-4, es que a mí me resultó total y absolutamente abrumadora. No sé cuál será finalmente el informe de la teniente fiscal, pero lo tiene muy complicado. Porque la Junta de Fiscales ha dicho clarísimamente que ven terrorismo y que ven implicación de Puigdemont en las cuestiones que además hay que tener en cuenta una cosa, que se lo estaba investigando también, si hay una causa también en la Audiencia Nacional desde hace 4 años, era porque precisamente se veía un delito de terrorismo. Y ya muy rápido, sobre la ley de enjuiciamiento, lo adelantamos nosotros en el Independiente el lunes. Al final, la gran pregunta siempre que te haces con estas cosas que dan una sensación de cierta ocurrencia, ¿no?, de última hora, a ver por dónde salimos, es de esto a Junts realmente le sirve de algo. O sea, la gran pregunta era, vale, muy bien, cambias esto, que es, lo cambió el PP y lo cambió el gobierno del PSOE. Pero realmente esto a Junts le tranquiliza que digas, no, te voy a cortar los plazos o la decisión la va a tener el Ministerio Fiscal y no el juez. Yo creo que conociendo mínimamente a Junts o viendo mínimamente la que ha sido su trayectoria en los últimos meses, no creo que esto le dé satisfacción para nada. Uh-huh. Pilar. Las informaciones sobre la ley de amnistía, lo que emite ahora mismo Moncloa es que harán algún retoque técnico, pero que no... ¿Otro más? Sí, algún retoque técnico más. Es lo que ha dicho también Enrique Santiago, sí, en este programa. Sin ellos solo sin están importancia. Por algún retoque técnico, pero no más. No más. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que está diciendo Esquerra Republicana estos días. Es decir, si finalmente no sale la amnistía, Puigdemont no volverá a España, pero es que los que no se van a amnistiar, los que no van a disfrutar de esa amnistía, son unas 400 personas, profesores, directores de instituto, algunos agentes, que es verdad que todo lo que es ese bloque de Junts están callados por no quejarse al líder. Pero pensemos que ahora mismo hay 400 familias, más todos los amigos, que están pendientes y pensando, Puigdemont, ya, yo creo. Y es verdad que eso no se traslada a las crónicas y es muy complicado armar esas informaciones. Lo sabemos bien los periodistas que tenemos a compañeros en Cataluña intentándolo. Pero eso es una variable personal. Que Puigdemont también está en estos momentos analizando. Y después, respecto a lo de lo del cambio en la LECRIM para cortar los plazos de instrucción, hoy explicamos en el periódico de Cataluña que hubo una reunión ayer después del Consejo de Ministros de Alegría, Montero, Pedro Sánchez y Bolaños, y de esa reunión dijeron que mejor se olviden del tema y no han echado el freno. Sí, parece que ahora ya han decidido que esto se no... Se ha esfumado en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, del lunes, que pues, lo lanzó en la sexta, no sé, Pedro yo Sánchez, realmente miércoles. No me atrevo a ver una salida creativa, que se decía. Se hablaba de la política creativa, decía Mikel Legarda, el portavoz del PNV en el debate de esta ley, de la amnistía que él creía después del debate que tuvo una intervención yo creo que muy muy muy potente, decía que las palabras podrían servir en este caso para buscar un acuerdo, una salida. Yo viendo un poco este maximalismo del todo o nada que nos acostumbra a la dirección de Junts, no lo veo fácil eso, ¿no? El de que el empleo creativo de las palabras pueda servir. Pero bueno, en todo caso, y respecto, por ejemplo, al debate sobre los fiscales, la posición de la Junta de Fiscales, no soy experto, desde luego, en derecho, pero yo apostaría apostaría que el dictamen de la Tente Fiscal no va a ser igual que el de la Junta. Pero bueno, es una mera intuición. No, hombre, todo apunta, es una mera intuición que no va a ser igual. Que no va a ser igual. No va a ser igual. Y de alguna manera, pues veremos si esto sirve también para que el debate pueda reconducirse. Sinceramente creo. Sinceramente creo que la acusación de terrorismo a los dirigentes del tsunami o de determinados hechos vinculados a las protestas contra la sentencia es una exageración absoluta. Y quienes, por ejemplo, en la sociedad vasca hemos conocido el terrorismo, sabemos lo que es el terrorismo de verdad. Y lo que ocurrió en Cataluña puede ser reprochable desde mil puntos de vista, incluso el penal, pero no es terrorismo. Yo, bueno, ya lo he dicho también en este programa, yo a mí también me cuesta ver terrorismo, ni entendemos por terrorismo otra cosa, pero yo no soy jurista. Lo que ocurre es que sí creo que hay un pecado original en todo esto. Lo decía, voy a citar de nuevo a Jordi Amat, este fin de semana escribía en El País un artículo interesantísimo que decía que es que esta era una ley que le faltaba fundamento cívico y que era una impostura. Yo añadiría otra cosa, es una ley a martillazos. Yo creo que el pecado original de todo lo que está pasando ahora mismo es la ley de amnistía, que es una ley a martillazos y que al final ha provocado, entre otras cosas, un enorme choque institucional entre el poder ejecutivo, entre el poder judicial, que es verdad que yo creo que el sector de la justicia se ha sentido agredido y ha intentado responder, y se le puede acusar a García Castellón de intentar responder, pero se han sentido agredidos porque al fin y al cabo lo que se les viene a decir es hacerles una enmienda a la totalidad a todo lo que pasó en torno a los acontecimientos de 2017 y 2019. Pero independientemente de que el gobierno quisiera hacer una ley de amnistía, vamos a ponerse un escenario en el que el gobierno era partidario de hacer una ley de amnistía independientemente de necesitar los votos de Junts. Es que ese es el problema. El problema, digamos, es una falta de legitimidad y de fundamento cívico de la ley. Y todo esto es lo que está arrastrando. Pilar. Sí, está claro que habría sido mucho más fácil y más, más cómodo para todos y más encajable que hubiera sido fruto de un acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista. Es verdad que Pedro Sánchez lo hace porque necesita esos 7 votos de Junts. Está clarísimo. Hasta él mismo lo ha dicho. Perfecto. Ni lo niega él. Eso. Exacto, es lo que decía, ¿no? Ni lo niega él. Pero es verdad que muchas veces se toman decisiones muy arriesgadas, como es la que ha tomado el señor Sánchez, cuando la horca aprieta. Es decir, el sistema bancario de este país era, ¿no?, un secreto a voces. Las cajas autonómicas, que eran un desastre, y cuando se arregló, y cuando se puso freno a todo eso, pues cuando nos vimos con el agua al cuello. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque no nos llegaba el agua al cuello. Ahora al señor Sánchez le ha llegado el agua al cuello y ha dicho, pues lo voy a intentar. Y en eso está, vamos a ver cómo acaba. Hombre, pero yo creo que actuar contra el sector financiero, contra las cajas, era, digamos, una batalla justa, ¿no? Y contra los abusos de la banca, y contra las cláusulas suelo, y contra ese sistema que podía tener la banca de que tenía casi a los ciudadanos secuestrados. Y otra cosa es esto. No, yo creo que moralmente no es lo mismo una cosa que otra. Podemos mirar para otro lado si queremos. Pero si tú coges la historia, tú ves un sentimiento identitario potentísimo en el País Vasco y en Cataluña cíclicamente en la historia. Si queremos pensar que España es grande, es un país muy grande, sí, pero que somos un solo país, es mentira. Estoy hablando de la ley de amnistía. Claro, y no y se a puede. Y la no ley se de puede, amnistía me parece que tiene un fondo de una enorme inmoralidad. No se puede. Inmoral. Eso es encajar, porque no se ha hecho bien, el sentimiento independentista, intentar encajarlo de otra manera. ahora mismo y se hace con la amnistía. Tú no aquí puedes. Estamos tú no hablando puedes, de la comisión de delitos. No puedes tener el, a país de la comisión de políticos con inhabilitados. El choque por choque, esos hechos. El, me choque, parece una barbaridad. El choque cívico es anterior a la ley de amnistía. El choque cívico es anterior. O sea, el problema, el pecado original o los pecados originales son anteriores. No, pero tú sabes, Alberto, que en estas elecciones del 23J había salido la agenda catalana. ¿Quién hablaba? Bueno, hablaban los independentistas de que queremos la amnistía, queremos el referéndum de autodeterminación, pero ya no estaba en el debate político. No estaba, es decir, se entendía que los indultos, que la malversación y que la sedición ya habían servido para superar eso. Esto es una cuestión sobrevenida en la que te envuelves a envolver en los mismos argumentos que ya no existían como tales. Que sí, que había que solucionar la situación de un señor que se había ido a Waterloo y de muchos en Cataluña que estaban pendientes de un juicio, ¿no? Mira, aquel grado de responsabilidad evidentemente no es equiparable, el de Puigdemont, al del director de un colegio. Claro. O sea, no es equiparable para nada. Pero el director del colegio sabía que abría el colegio para un referéndum ilegal y que además el colegio no es suyo para decidir lo abro para una actividad X, la que sea. Es decir, cada uno tiene su nivel, y yo estoy convencida además de que muchos de los procesados, el problema es que nuestra justicia va muy lenta, quedará en nada. O sea, no necesitarán de verdad la amnistía, porque no creo que el director del colegio al final sea juzgado, será juzgado, si no la amnistían antes, pero me costaría mucho pensar que va a ser condenado de ninguna manera. Una relevante personalidad del mundo jurídico español, justo a las puertas del inicio del juicio del procés, se lamentaba de que los jueces tenían que sacar la papeleta por la vía judicial de lo que había sido un error o una declinación de la vía política. Bueno, no estoy de acuerdo. Bueno, eso lo decía él. Pero yo no soy jurista. Eso lo decía él. Lo que sucedió después, durante el juicio y especialmente a partir de la sentencia, quizá fue lo que marcó la pauta de lo que estamos viviendo ahora en el ámbito de la justicia, que sigue pensando que como le dejaron la puerta abierta a hacer no política, sino a supeditar la política, la justicia a la política, o la política a la justicia, depende cómo se quiera leer y quién lo quiera leer, a lo mejor es que estamos viviendo aquellas consecuencias. Pero ¿no? Fíjate que no hubo una, o sea, cuando los indultos, hubo crítica política, pero no se generó la situación que se ha generado ahora con la justicia. Se entendió, bueno, que los indultos, vale, exactamente, era una prerrogativa del gobierno que tenía, que los podía hacer, que te podían gustar más o menos, pero que entraban dentro de las reglas del juego. Y no hubo, bueno, se produjo el choque institucional que porque, se ha producido porque ahora. Todos los presidentes del gobierno de todos los colores han indultado a mucha gente. Sí, sí, por eso, porque es un mecanismo que se puede utilizar. Incluso algunos depredadores económicos importantes. Bueno, pero los delitos de corrupción, ya por ejemplo hubo un acuerdo de no indultar a nadie por delitos de corrupción. Pero es que el indulto entra dentro de esas reglas del juego que nos habíamos dado y entendíamos que eso, que te pueden gustar más o menos, pero que a estos señores les habían indultado. Recta final, 5 minutos para medianoche, 11 en Canarias. ¿Crees que se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública? Esta ha sido la pregunta del día al hilo del CIS sanitario que se ha presentado hoy y que nos decía, entre otras muchas cosas, que la ciudadanía aprueba con un 6,27 la sanidad pública. Ahora bien, un 71% de los encuestados opinaba que la sanidad funcionaba bien o bastante bien en 2019 y ese porcentaje a día de hoy no llega al 57%. Así que se han quedado por el camino 14 puntos. Y el barómetro dice que la mejor atención la dan los servicios de urgencia y los hospitalarios, mientras que la lista de espera para un especialista no deja de engordar. Por eso hemos hecho la pregunta y el resultado final, Adrián. El resultado, Josep, es de 8 a 2. El 79% cree que sí se recurre a la sanidad privada por las listas de espera en la pública, el 21% cree que no, y los comentarios nos recuerdan que la privada no es accesible a todo el mundo, nos cuentan historias personales de listas de espera y consecuencias que eso ha tenido, y también regalos de contratos públicos a sanidades privadas. Canción del día. He aquí la típica canción engañosa. Su pegadiza melodía, estribillo incluido, despista a quien no le preste atención a la letra. Y cuando esto sucede, uno se da cuenta de que describe un control que deriva en acoso, porque cada palabra que digas, cada juego al que juegues, cada noche que te quedes, te estaré vigilando. Algo parecido a lo que lamentablemente podrían denunciar tantas y tantas mujeres y de lo que se verían acusados tantos y tantos hombres. Vean si no el caso de Dani Alves, en el banquillo en el juicio que esta noche ha quedado visto para sentencia. Un exitoso jugador de fútbol que pudo haber engañado a sus seguidores con su técnica y temperamento en el campo, pero disimulando su presunta rudeza y exigencia fuera, aunque negada por él en la vista. Todo esto se ha denunciado estos tres días de juicio. Ahora el tribunal decidirá, pero por lo trascendido, el veredicto popular ya es contundente. Conclusión: las apariencias engañan. Carles Mesa, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Josep. Con Polis, ¿te apuntas? Me apunto siempre a tus gustos musicales, ya lo sabes. Y con Polis de fondo te cuento que hoy de nuevo nos espera una noche cargada de contenidos para que los oyentes se mantengan bien despiertos ahí. De entrada hablaremos de la pereza con nuestros oyentes. Espero que no les dé pereza escucharnos y tampoco participar con este asunto de hoy. Y además esta noche, entre otras muchas cosas, hablaremos de la caries en el espacio Vida Sana de Julio Basulto. Y también nos adelantaremos al 14 de febrero, el Día de los Enamorados, conversando sobre la película Terapia de Parejas junto a su director, Gaizka Urresti, y a la psicóloga Elisa Mujica. Y no solo eso, Elisenda Roca, David Zurdo, Julio Basulto, bueno, y todos, Juan Carlos Iragorri, todos están aquí esta noche, todos los de la noche. ¡Qué reparto! Del miércoles al jueves. Gracias, Carlas. Gente despierta a partir de la medianoche y 5 minutos, 11 y 5 minutos en Canarias. Gracias también por compartir ese tiempo de radio y de información con nosotros. Cristina de la Voz, buenas noches. Adiós. Alberto Surio, gracias, buenas noches. Buenas noches. Pilar Santos, igualmente, buenas noches. Buenas noches. Señores, mañana a partir de las 8 más, buenas noches.